Yo, Darkseid, en nombre de todos los componentes de First Person Gamers, informo. Esta va a ser la última pantalla de nuestra andadura. Ha sido un videojuego que nos ha durado 8 años. Realmente, bueno, bastante por encima de lo que viene siendo la media. Y es hora de guardarlo orgullosos en un sitio preferente en nuestra vitrina y en nuestro corazón. Sobre todo porque lo hemos programado a nosotros. Como homenaje a First Person Gamers, hemos hecho una nostálgica recopilación de todas las melodías iniciales del programa que os ponemos a continuación. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a First Person Gamers. Bueno, ahora aquí es donde diría exactamente el número de la temporada, pero creo que siendo un programa tan especial como es el de hoy, no merece la pena ponerle un número porque es un programa atemporal, un programa especial que no vamos a enmarcar dentro de una temporada como tal, sino que va a ser un programa especial final de época en el que, bueno... Hoy tenemos a bastante gente en el estudio, así que vamos a ir presentándolos poco a poco, porque creo que ha sido, si no me equivoco, la vez en la que más gente nos hemos juntado para hablar. Así que bueno, tenemos aquí a Closto, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hoy vengo para cerrar esta etapa con mi gran amigo Yoshi, como no podía ser de otra manera, que me ha acompañado en muchos viajes que he hecho, por el futuro, por el presente, y ahora me está acompañando pues en este otro viaje más nuestro. También tenemos a Notelies. Buenas, yo estoy con un poquito de pena, bueno, alegría por veros porque hacía ya muchas semanas que no estábamos todos juntos. Pena por lo que vamos a hacer hoy, pero bueno, también a ver si conseguimos que no se convierta en un funeral y estamos todos un poco más animados porque bueno, vamos a celebrar lo que ha pasado, ¿no?, todo este tiempo. Yo creo que es un programa para celebrar lo que hemos hecho durante todos estos años. También tenemos ahí al lado de Notelías al señor Pido Compuesto. FPG ha muerto. ¡Viva FPG! Por cierto, que esto es una semana más. Una semana como de 3 o 4 meses. Sí, pero... después de un... sí, porque este año es el primero, si no me equivoco. O sea que sí, sí. 3 meses después hemos vuelto. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Pues los que se enganchen esta temporada de FPG se van a llevar. El otro día alguien nos empezó a seguir en Twitter otra vez. El otro día, quiero decir, ayer. Bueno, le decía, ¿y qué tal? Hola, o tal vez debería decir adiós. Adiós. Adiós. Bueno, cerramos ya, ¿no? Bueno, que no, todavía no. No hemos hecho más que empezar este último programa. ¿Qué tal, Kiyoshi? Hola, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí, un día tan tan especial para todo el mundo y aquí, viéndoos desde la grada. Un poco como siempre. Bueno, también tenemos a Vinland, al lado suyo. Yo le doy a la E para presentaros mis respetos. También tenemos, no aquí presente, pero sí a través de Skype, a Mara. Creo. Hola, Mara. ¿Tenemos a Mara? Pues parece que ahora no la tenemos. ¿Hola? Ahora sí, ahora sí. Problemas técnicos de doble desenchufado. Bueno, pensaba que te habías muerto. No. Son... Va. Pues que... con mucha ilusión de participar en este último programa, que el tiempo que estuve allí me pasaba genial, así que bueno, con penita, como ha dicho, no te líes, pero bueno, también con alegría de eso, de poder formar parte del día de hoy. Nos alegramos de que la Mara de Schrödinger esté viva en realidad. Alexei estaba buscando ya más gente para la sección de muertes recientes. Y recordad, ya sabéis cómo debuté, con un muerto hace 5 años. Oye, esperemos que no acabes con otro. Es el rito de iniciación de FPG, tienes que matar a una persona para entrar. Y bueno, también nos hemos traído hoy a nuestro técnico favorito, Íñigo. Bueno, habéis venido, más bien. Sí. Bueno, sí, hemos venido. Porque vamos, yo no he visto tanta gente en los estudios de Euskadi Digital en mi vida. Pero en mi vida. Pero bueno, hemos decidido traerte porque... porque nos hay muchos bien, nos has ayudado mucho estas últimas temporadas y encima, como hoy nos has de comer. O sea, no, esto es cuestión de nuestro productor estrella ejecutivo Mikel Carmona. Yo lo único que hago es tocar en los... Dios, cuántos botones. Espero no cagarla. Así que bueno, como habéis podido ver, estamos todos menos Darcy, que bueno, no está presente, pero... Está con nosotros en cuerpo, alma y espíritu. Bueno, en cuerpo no. Pero bueno, sí que nos ha dejado un pequeño audio. Y no solamente el más gente, que bueno, iremos poniendo a lo largo del programa, pero igual vamos a empezar con el audio de Darcy. A ver qué nos cuenta y luego ya, pues, vemos cómo avanza el programa. ¿Qué tal, chicos? Soy Darkseid. Os mando esta nota de audio desde Vélez, Málaga, desde el pueblo en el que estoy ahora mismo. Que, bueno, ya lo sabéis, que estoy fuera desde hace ya, pues ya bastante tiempo, ya un añito y, pero bueno, casi 2 años. Y nada, pues bueno, estas son unas palabras de realmente de despedida definitiva del programa. Han sido realmente 8 temporadas, han sido de programa de First Person Gamers, una auténtica pasada. La verdad que cuando empecé aquí en la andadura con mis compañeros, la verdad que no me esperaba que fuera a ser tan tan extensa, y han sido realmente, bueno, salvo el último año y pico que no, como sabéis, no he estado en el estudio ni he estado participando del programa, la verdad que jamás me hubiese imaginado que íbamos a estar tanto tiempo en antena, vamos a decir, ¿no? Y bueno, solo agradecer a todos los que han estado con nosotros escuchándonos todos estos años, los incondicionales y los, bueno, los que esporádicamente obviamente hayan escuchado el programa también. Me llevo, la verdad, que una experiencia, sobre todo a nivel personal, súper súper enriquecedora. Yo jamás había estado en el tema de la radio ni había ya había estado hablando para gente, o sea, fue una cosa realmente nueva y eso, hombre, yo creo que se me nota, ¿no? Desde los primeros programas hasta los últimos, yo creo que he experimentado una evolución que bueno, no, bueno, a mejor realmente, ¿no? Pues ha sido algo que bueno, que me ha ayudado de cara a expresarme cada vez mejor de cara al público y bueno, hablar de sobre todo de lo que realmente nos gusta, ¿no? a todos los que hemos formado parte de este proyecto, ¿no? Y de los oyentes, pues que es el disfrute de los videojuegos y poder hablar de ellos y bueno, más en concreto de mi sección, ¿no? De la parte retro, que es al final de lo que me encargaba, ¿no? Y bueno, no me quiero extender demasiado, agradecer a toda la gente con la que voy a seguir en contacto, obviamente. Bueno, que sepáis, yo tengo pensado ya en septiembre volver a Bilbao, volver a mi tierra. Y bueno, esto realmente para los compañeros con los que he compartido estudio es un hasta pronto, porque yo obviamente no me voy a desvincular de nada de esto y voy a seguir en contacto con vosotros, eso ya lo sabéis. Realmente me llevo algo increíble, que es el haber conocido a gente fantástica, maravillosa, las mejores personas que he conocido en mi vida, y lo digo con todo el corazón, con el corazón en la mano. Closto, señor apellido compuesto, no te líes, Ibai, Alexei, bueno, y toda la gente con la que me iré encontrando gracias a todo esto, ¿no? Pues Mikel, Vinland, un montón de gente, Mara, creo que no me dejo a nadie, Julen, también, bueno, un montón de gente que bueno, que me ha enriquecido muchísimo. Me ha parecido una pasada, una experiencia preciosa en general y bueno, agradecer también obviamente a todos los que nos han escuchado, como he dicho anteriormente, ha sido, bueno, para mí ha sido una experiencia realmente impresionante. Y bueno, pues sin más, un fuerte abrazo para todos los oyentes, para todos mis compañeros de equipo, de programa, y nos vemos muy muy pronto. Un abrazo súper súper fuerte a todos, os quiero, un beso. Bueno, pues no sé por dónde queréis empezar después de haber escuchado a Darkseid. Yo quiero decir que Darkseid siempre ha sido alguien importante para el programa, ha sido como nuestro pie. Era como nuestro padre. Lo del pie va completamente elegida la palabra. Aunque yo creo que más bien nosotros seríamos sus pies. Los de él. Creo que era el más mayor del programa. Sí, sí. Yo el más joven, si no me equivoco. Tenemos un amplio espectro generacional. Un target de locutores más amplio que la mayoría de videojuegos hoy en día. Mira, aún siendo el joven, he acabado coordinando la sección retro, que empezó el más mayor del grupo. Pues mira, hay relevo generacional total. ¿Y tú de becario? Sí, yo siempre de becario. Sí. Pero tú has sido mi becario en la sección retro, luego. Por supuesto. Yo siempre becario, siempre becario. Comenzaste siendo un oyente, luego Bárcenas. Sí, sí. Sí, la primera llamada que estuviste es tú, Mara, en la que hablé de un muerto. Estuvo también Fogo, me acuerdo. Para ser el más joven solo hablas de muertos, Alexei. Y espero que no matara a nadie, a pesar de ser nuestra supuesta muerte. Bueno, por lo menos... Pues sí. Por lo menos no tienes sillas de plástico hoy. Ay, qué mítico fue aquello, que me dejé media rodilla en la calle. Que fue cuando te conocí. Eso es, sí, sí. Imagínate que la primera impresión que se llevó X Closto de ti fue desguazar una silla y hacerte un... Sí. Y casi me pasó las dos últimas veces en Baracaldo, cuando grabamos en la Euskal. Es que las sillas de la Euskal son muy peligrosas. Sí, sí. Sí. Muy sí, peligrosas. Sí. Pero hay que reconocer que el momento fue muy épico, lo hemos contado ya muchas veces, pero es que a mí me encantó porque, sobre todo por la coordinación que hubo entre la caída de Alexei, el apagado de las luces y el aplauso de la gente. O sea, porque fue todo a la vez, entonces parecía que la gente estaba aplaudiendo a Alexei. O sea, fue muy épico. yo allí cumplí mi deseo de pedir en un programa de radio un médico. Hay un médico en la audiencia. Y no lo había. No lo había, por supuesto, pero bueno. Pero yo por lo menos ya he cumplido eso. Ya solo me queda plantar un libro y escribir. Pero bien que me acompañó la camilla Darcyd, me llamó hasta la día y fue un final feliz. Porque luego se hizo la amplaza aquel en Guecho. Muy buena. Si fue un 24 de julio de 2014 aquel incidente. Probablemente hacía sol. No, sí. Hacía sol. Sí, pero hacía como sol. Estamos dentro de la Euskal, pues tampoco nos importaba mucho. No, hacía Euskal, sí. Recordemos que el verano en Bilbao es mi semana favorita del año. Aunque bueno, este año tenemos ya unos cuantos. Sí, ya es más verano, sí. Más habitualmente. Pues eso, que una semana después hice el Amplas y muy bien también. Qué bonitos recuerdos. De hecho, si pensáis así un poquito, la única persona que ha estado de principio a fin ha sido el señor Pío Compuesto. Hola. Eres la única persona que ha estado con la boca llena aquí. De ahí está la gracia, esa la sorpresa. One Club Man. Así que eres el... te llevas el platino. El alma del programa. La constante compuesta. Veterano de guerra. Y yo por mí seguía aquí otras 8 temporadas más, pero joder, es que nos cansamos ya de bueno, este sí, no hemos comentado porque acabamos, igual también sería bueno no comentarlo, ¿no? Porque, sí. ¡Alerta spoiler! Bueno, pues básicamente, ya sabéis, al final de la temporada pasada yo decidí apartarme pues por temas de, al final, trabajo, vida social y demás, no tenía suficiente tiempo para todo. Y bueno, se intentó cambiar cosas en el programa para intentar sacarlo adelante entre los demás componentes, pero bueno, al final se ha visto que es difícil congeniar las vidas personales de todos. Como habéis visto, durante este año no ha habido programas en 3 meses. Entonces ya pues hace cosa de 1.5 meses decidimos que lo mejor era bajar la persiana del programa como es hasta hoy y acabarlo bien y no dejarlo morir. Mentira, tú te fuiste para hacerte un Rajoy, bye. Solo vuelves cuando tienes que declarar, como ahora. Efectivamente. No, la verdad es que es importante porque yo he visto unos cuantos programas desvanecer, pero sin terminar de irse, y yo creo que sí que es importante el dar una despedida. Luego ya, si se quieren hacer especiales, cosas tal, pues oye, ya se verá, pero por lo menos cerrar un capítulo. O que sirva un catalizador para crear spin-offs y productos derivados. Más vale, guiño, más guiño. Vale. Que eso está bien, hacer spin-offs y proyectos paralelos, que eso está bien. Sí. Yo creo que acabará entonces pasando. Puedo poner ya el Kickstarter de Second Person Gamers. Es un habitual de First Person Gamers. ¿Por qué no tendremos los derechos de lo antiguo? Porque se los quedará el patrón Ibai. Si llegamos a la Stretch Goal de 500.000 euros, saco versión para Switch. Mientras no acabas luego haciendo sujetadores. También puede ser. ¿Te podés creer que antes, pensando en esto, se me ocurrió el mismo nombre? Es muy obvio, pero sí, es sí, como... Second Person Gamers, sí. Es lo más obvio. Suena sí. Muy a Second Life, o al que fracasó en Play 3. Uy. Tú y uno quieres que salga el tercero, ¿no? Dices. Como el Half-Life. Efectivamente, será como el Half-Life. Pues hay rumores justo ahora de que volvemos Half-Life 3 este año. ¡Otra vez! Como en su día lo fue el Duke Nukem Forever. Bueno, en ese caso habrá que hacer un especial, ¿eh? Eso es, te imaginas que la semana que viene tenemos noticia de eso y... Sería en... Mayo. Mayo presenta Valve las gafas de realidad virtual y hay por ahí comentarios de que van con un Half-Life nuevo. Pero siempre hay comentario de Half-Life, ¿no? Así que... Sí, ahora. Una maceta con un Half-Life. Sí, nos hacen siempre lo mismo. Luego será el, no sé, el Artifact 2. ¿Pero ese juego ya juega alguien? Si han hecho un post en... O sea, ha fracasado completamente. Tiene menos de 100 jugadores simultáneos ahora mismo. Y hay un post de Valve diciendo que bueno, que sí, que la han cagado muchísimo. Y que para solucionarlo van a dejar de actualizar el juego para evaluar cómo deberían actualizar el juego para solucionarlo. Qué bien. No hay efectos hoy. Ya, no, no tiene... Bueno, no. Y si quieres los pongo con el móvil. Bueno, tenemos la aplicación que os podéis descargar en... Sí, bueno, hoy no hemos dicho los métodos de contacto. No sé si hace falta. Bueno, estamos en Twitter y hemos puesto fotos en Twitter. Deberíais seguirnos en @fpg/podcast. Sí, y no mandéis nada más. ¿Por qué no? Que interactúen con nosotros y que, no vamos que sigan a interactuando. Nos digan cosas, ya, nos digan que cosas no, bonitas. Que no hagamos el programa no quiere decir que no podamos hacer un posting de calidad. Perfecto. Pensaba que tenía que hacer beatbox. No. Pero bueno, sí, que seguían mandando cosas a Twitter, que luego hacemos shitposting de calidad. Sí, eso. Pero ¿les dejaréis mandar nudes? Sí. Nudes siempre. Siempre hemos dejado. Siempre. Sobre todo de Luigi. Eso no se dice. El señor Luigi el año pasado tuvo su buena ración y en el programa de en el Oh My Game. Qué apropiado que estemos aquí con Iñigo para hablar de eso. Para hablar de Luigi, sí. Vale, ya vamos a sacar mi tema favorito. Joder, no pensaba que era tan pronto. Aquí hay que hablar de todos los momentos importantes del programa. Aquí hay que hablar de los paquetes. Y ha sido uno de los momentos más importantes del último año. Y que además me señaláis siempre a mí, pero yo no fui el culpable de aquello. Porque en el directo de Euskalpod, que por cierto, luego voy a hacer spam de Euskalpod. Perfecto. A tope, en el directo de Euskalpod yo no controlaba la pantalla, la controlaba el señor Sorchi a ratos y otros ratos Manuel Montes. Yo no fui el culpable de nada. Pero bueno, oye. Fue un poco la explosión de ese lore. Fue la magia de Urnieta que... Un saludo, Patri. Para un que le pille este por sorpresa. Es el paquete de Mario Tennis, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Eso es. Ah, pues que iba a decir que para explosión la que había ahí en esos shorts. momento estelar del último año. Sí, sí. La última temporada y media. Desde Urnieta hasta el Oh My Game en octubre. Sí. Fue en abril del año pasado, ¿no? Más sí, o menos. Pues bueno, de abril a octubre fue el tema estrella, más o menos. Escaló porque ya en Oh My Game se desnudamos a Luigi. Bueno, desnudaste a Luigi. El peluche que traje de Luigi. Sí. Me reconozco que iba a traer. Yo reconozco que iba a traerte un amiibo, pero se me ha pasado. Se arreglará el amiibo de Luigi, que sale además en posición cohete. El del plug, el número, el number one plug. Efectivamente. Bien. Yo estaba preguntando una cosa, ¿sabéis cómo lo del pelo, el bigote de Mario tiene la misma forma que el pelo y que las pestañas de los ojos y tal? Y que el bigote de Luigi tiene la misma forma que el pelo de Luigi y las pestañas y eso. ¿Eso se aplica a todo el pelo que tienen en el cuerpo? Íñigo lo sabrá que le desnudó él. Es como si no llevara nada. Literalmente. Pero yo me comprometo a arreglar este desaguisado y en el próximo especial, si. Sí, para ti. Cuidado con la botella de agua. En serio, efectivamente, eso es lo del plug. Claro. Eso. Madre mía. Claro. Eso es un amigo que puedes comprar. Hay lista oficial de todos los amigos en un ranking de cómo funciona como plug. ¿En serio? Sí, Destructoid. Es maravillosa. Creo que Kirby y Luigi estaban ahí como los dos primeros. Hombre, Kirby lo entiendo, pero yo no me metería un amiibo por el culo, sinceramente. Bueno, en algunas ocasiones es más uso que le das en el juego, realmente. Luego puedes decir que tu culo tiene NFC. Vas por ahí por el metro. Sería una buena forma de ligar. Como el de Samus, ¿no? Que te abrieras puertas del metro en Moscú. Es verdad, sí. Pues mira, te saltas la validadora y... Claro. ¿En serio? El de Samus abría las puertas del metro de Moscú porque buscaba una tarjeta que tuviese grabado el código METRO ID. Y el de Samus tiene grabado Metroid. Entonces abría las puertas del metro. Grandioso. Lo arreglarían luego, ¿no? O eso no... Pues no lo tengo muy claro. Tenemos en cuenta que esto es Moscú, o sea... Son rusos. Igual cubrieron toda la historia y ya está. Sí, echaron tierra al asunto. Enterraron la estación de metro. ¿Ese fue el inicio de la saga de Metro? Igual sí. El mundo se fue a la mierda porque toda la gente entraba con el amigo. Eso podemos llamarlo porno aumentado de eso. Porno aumentado. Por lo de la realidad aumentada. Madre. Y lo de Luigi. Seguimos hablando del paquete de Luigi. No, por favor. Peggy 18. Tarde ya el aviso un poco, pero bueno. Sí, pero bueno. Más vale tarde que nunca. Correcto. No lo veis ahora, pero el estudio está cubierto por rayos de luz ahora mismo. No lo ha entendido ni la música, que ya se ha marchado. En fin, sí, vamos a cambiar de tema porque el paquete de Luigi ya nada, para más. No, es que si no, tiraríamos las dos horas hablando de él. Y creo que no es el programa indicado para hablar. Luego seguro saltamos a los pezones de Mario y ya. Habrá que poner el iVox explícito. Ya no ombligo de Yo solo quiero decir que a mí me prohibiste sacar el tema y ha seguido saliendo solo, ¿eh? Sí. Yo ya no lo he sacado. Hay que poner el iVox explícito. ¿No están puesto ya? No. No. No. Ah, no. Madre mía. Madre mía. Nadie nos ha dicho nada de momento. Eso es. Somos un programa educativo. En fin. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos otro audio? Porque tenemos unos cuantos, si no... Sí, creo pues, yo. Que tú quieras, venga, sorpréndenos, Íñigo. Hola a todos, soy Arix34, o IDFOE34, como me conocen algunos por YouTube. Y nada, simplemente deciros que muchísimas gracias. Creo que es la frase que más voy a repetir en este audio, pero es la verdad. Durante tantos años, el hecho de que nos hayáis podido transmitir vuestra actualidad del mundo del videojuego de una manera con tanto humor, con tanta gracia, es algo que sin duda es lo más destacable de First Person Gamers. Quería destacar dos cosas, ¿no? La primera de ellas es el hecho de que, bueno, pues que se nota muchísimo que la gente de First Person Gamers fuera de los micrófonos son amigos, y eso se nota mucho al hacer un buen programa. La verdad es que el buen rollo que se palpaba, no solo desde fuera, ¿no?, sino también he podido tener la suerte yo de vivirlo desde dentro, después de haber participado en algunos programas en directo o poder haber enviado algunos de mis audios de algún análisis que recuerdo por ahí, y sobre todo por el hecho de que yo haya puesto voz a algunas de las cortinillas del programa, que es algo que me hacía mucha ilusión. Nada, decir simplemente que ese buen rollo es algo que os habéis llevado, que sois unos amigos increíbles, que lo habéis hecho genial, y que bueno, que esto es un punto y aparte. Esperemos en el futuro que, bueno, quizás seguramente nos podamos volver a reunir para disfrutar de los videojuegos, que es algo que tanto nos gusta. Y en segundo lugar, destacar el horario del programa, ¿no? El domingo a la noche, que es como el prelunes, que es el bajón, y saber que tenías First Person Gamers ahí antes de irte a cenar los domingos es algo que me hacía mucha ilusión, y que bueno, pues que las cosas son así, que estáis acabando el podcast de la mejor manera posible, con una despedida por todo lo alto, y nada, desearos lo mejor en el futuro, que posiblemente a ver si tenemos la suerte de que la gente de First Person Gamers se pueda reunir para otras cosas, que nos veremos, y que de verdad que muchísimas gracias por haber estado ahí al pie del cañón durante tantos años. Un saludo. Pues sí que es cierto que el tema del horario ha sido igual uno de los mayores problemas que hemos tenido, ¿no? O sea, uno de los mayores hándicaps, digamos, ¿no? Y es una faena porque en su momento era una de las ventajas para todos. Yo creo que esto de el prelunes no era solo para la gente que nos escuchaba, sino para nosotros mismos. Yo, por ejemplo, cuando me incorporé ya después de alguna colaboración y empecé a venir, ¿no?, habitualmente, me encantaba ese romper el domingo, ese bajón del domingo a la tarde noche, que igual estás con la cosa de joder, mañana voy a trabajar y tal, y me sacaba completamente de ahí, ¿no? Me reactivaba, y de hecho empezaba el lunes ya no era el peor día de la semana, y era porque el domingo había sido un rato súper bueno con vosotros, y sin embargo sí que es lo que más ha dificultado últimamente, ¿no? El hecho de que, bueno, no tanto quizá el horario, sino más bien el que lo hiciéramos en fin de semana. Hasta el último día nos persiguen las ondas rúnicas. Sí. Qué bien que haya venido a despedirse. A mí, por ejemplo, sí que últimamente ya me estaba costando mucho el hacerlo el domingo. Y pues eso, al final por temas personales y demás. Pero bueno. Y eso que en la última etapa hemos ganado un poco, porque cuando íbamos a abrir FM era bastante más coñazo. Bueno, yo creo que una de las experiencias más terroríficas de mi vida es el camino de vuelta de Gorliz a Bilbao a las 11 a las, sí, de la noche. Sí, porque salíamos a las 9, 10 y media, ¿no? 10 y media. 10 y media. Vale, la carretera de Gorliz, que es pues sacada de la versión española de Silent Hill, o sea, Silent Hill pero con más matorrales y con la carretera peor puesta, a oscuras completamente, con el tramo este de curvas horribles. Sí. En plan rally. Yo, porque encontré un método muy, muy eficaz para no pasar miedo, que era dormirme. Si no, lo hubiera pasado de pena en el camino de vuelta todos los días. Pero no conducías tú. No, conducía yo. Ah, vale. Yo tengo, por suerte. Tengo carné, pero yo creo que no es buena idea dejarme conducir nada en general. Ni una bicicleta. Bueno, también te llevé yo unas cuantas veces. Yo, de hecho, tengo muy buenos recuerdos de llevarte. Tengo muy buenos recuerdos de perdernos la primera vez que fuimos. Por una carretera y por el monte. Que y, nos... y de abrir la puerta en mitad de la autopista también. ¿Cómo? Ah, sí, ¿cómo? Ese recuerdo está bien. Esta puerta no está muy bien cerrada. Pues, pero aquí no podemos parar, ¿no? Venga, la abrimos y la cerramos rápido. Pum, pum. El que fuese detrás tuvo que flipar. Sobre el tema de horario, sí que hemos tenido paralelismo con Game 40, porque el Game 40 en sus últimos años se emitía los domingos de 9 a 10, casi como nosotros, casi en toda nuestra existencia. A mí me gustaba mucho ese horario, principalmente por lo que ha dicho Notelies. Te partía un poco ese domingo angustioso, de decir de bajón, de aburrimiento, de decir, jo, ¿qué hago si mañana ya no esto? Y decir, guau, pues me voy a reunir con esta gente, vamos a ir a Gorlitz. Vamos a ir a Gorlitz, vamos a pasar un buen rato, vamos a estar hablando. A mí me gustaba mucho. Esto Guillén Caballé ya lo hacía en los 90. No somos los primeros ni los últimos. Y eso que el horario venía puesto por Darcy, porque al final era cuando, el único día en el que podía él por su trabajo y que nos venía bien para adecuarlo. Sabéis, el domingo, Día del Señor, santificar la fiesta y hacer su esposo games. De hecho, es que yo también hago Sariansear los domingos. Bueno, no lo hago los domingos, lo grabo y se emite los domingos. Pero sí que es cierto que la cuestión de producción al final siempre es mejor. Pues tienes todo el fin de semana, si hay que planificar algo. Y al final te da un poco más de vidilla al domingo. De hecho, no sé si fue casualidad o qué, pero antes de vosotros en Uribe FM estaba Level Up y teníais el mismo horario. Y ambos dos molaban mucho, entre otras cosas, por el horario, que decías, pues estoy aquí preparándome la cena y tal, bien, y escuchando. Sí, guay. El horario es casualidad, ¿vale? O fregando el baño pero sí que, efectivamente, fregando el baño como Julen. Pero sí que efectivamente cogimos ese huevo cuando se fueron ellos. Pero porque era el único horario que nos cuajaba. Entonces, se junta una cosa con la otra, aprovechamos y así que no penséis que era para competir con el fútbol. No, si con el fútbol no puedes competir igualmente. No tenéis lo mismo público tampoco. Deberíamos de haber cambiado a First Person Gamers para pillar la audiencia de los partidos de fútbol. First Person Soccer. FIFA Person Gamers. Como hacían en Canal Plus ahí el Michael Robinson y el Carlos Martínez. Efectivamente. De hecho, la etapa de Uribe FM igual pues fue la más, digamos, importante, porque fue cuando más gente empezó a venir. Notelies vino allí por primera vez, Kiochi también, Alexei también, Mara también. O sea, fue una época que, bueno, tuvo sus pequeños altibajos y sus cosas. Yo he estado mucho más cómodo en Euskadi. Sí, sí, pero fue el... Ahí lo ha dejado. Yo lo digo, o sea, a ver, aparte que nos habéis aguantado muchas más tonterías, ¿vale? Porque, no sé, o sea... El tema de, vamos a hacer un directo en no sé dónde y necesitamos 300 millones de micros, vamos a poner efectos de sonido, un Luigi en la, o sea, eso, cierta emisora de la costa de Uribe no nos lo hubiera aguantado en ningún momento. Ya ves. Y, bueno, ahí ellos creo que la última vez que nos dieron de comer nos dieron una tortilla que llevaba 2 días metida en un plato. Y además tuvimos que quitar los cables de red para acceder a ella. Bueno, y no sé, o sea, yo estoy mucho más contento. Con los cables de red demostraste bastante allí, sobre todo cómo se caía el... De todos modos, fue una etapa, yo la recuerdo como una etapa buena, en el sentido de que el programa creció, de grabar en la calle a grabar de repente en un estudio, que nos acogieron, aprendimos, bueno, pusimos a Ibai a aprender a utilizar la mesa ahí. Yo recuerdo haber traído también a alguna compañera, Alba, un saludo, sí. Si no nos estás escuchando, pero bueno, yo te mando el saludo igual. Y pasaron cosas buenas. Mara, yo te conocí ahí, aunque hemos hablado muy poquito, yo te conocí ahí, creo que es la única a la que conocí, a los demás no llegó. Y para todo lo malo había algo bueno, y bueno, luego lo peor yo me lo salté, porque me fui al futuro, regresé al futuro. ¿Huiste? Huí al futuro y bueno, muchas cosas, la transición y tal, yo es cierto que no la viví. Soy pero sí que viste mi accidente en directo. Hombre, eso no me lo podía perder, Alexei. Vine del futuro solo para verlo. Sí, para traer ponis y demás, ¿no? Que viniste con un montón de regalos. Tengo mi pony que me trajiste todavía. Aquel año que pusimos el pony debajo de la mesa del señor Pío Compuesto, porque era su cumpleaños, ¿no? Algo así como fue. O algún regalo. No me acuerdo, pero lo había pedido. Pero sí, pero que te lo escondimos, algo así. Sí. No me acuerdo cómo fue el tema. Puede ser. Y que lo tenemos en directo ahí en el programa. Sí, yo soy muy esconder las cosas. Lo tengo todavía también puesto en la pila de peluche, o sea que... Como la vez que vine improvisadamente un febrero y aparecí en tu puerta, señora Pido Compuesto. Es impresionante. Eso fue muy impresionante. Yo que bajo tranquilamente para ir a... Era cuando grabamos en el estudio... el 2 ya, ¿no? En casa de Manu. En el búnker de Manu. El primero. El que parecía búnker, sí. No el siguiente. Bajo y me encuentro en mi portal a este hombre. Con los cascos puestos. Ni le había visto, salgo y me dice hola. Y yo... Pero tú no estabas en China. Hostia. Fue un esfuerzo para que nadie se enterara. Y fue un esfuerzo para enterarme yo de que se hacía el programa a la misma hora, de no perderme, para aparecer ahí de golpe. Lo pasé mal, pero mereció la pena. Fue gracioso. Bueno, luego Ibai nos vio bajar las escaleras. El efecto no es el mismo, pero... Y Mara, ¿tú qué recuerdos tienes de aquella época? En mi caso, fue solo la parte de Uribe, y la verdad es que tengo un recuerdo súper bueno. Tengo algunos momentos, por ejemplo, contigo, Ibai, de intentarnos reírnos porque ya no podíamos más. No sé, alguna cosa habría dicho. Sí, alguna vez, sí, ¿no? Mira, el Edge Hammer. Por ejemplo, la llamada de... que había otra que, si no me equivoco, fue que dije enterramiento o algo excavamiento. Llevo todo el fin de semana pensando cuál era la palabra y no me acordaba exactamente. Excavamiento. Y recuerdo intentar no reírme y ya alejándome del micrófono y todo. No, sí, sí, hubo... Recuerdo muy bueno. Aparte de la combinada también, que estaba muy rica, la tienda de chuches. Sí, el ritual que tenemos siempre era, antes de ir al estudio, ir a la tienda de chuches, llenar las bolsas de chuches y comer chuches mientras... Me gustó. Pero luego, eso, recuerdo muy bueno, de pasármelo muy bien, y alguna vez lo he echado de menos, ¿no? Pues me da pelita que acabéis en realidad, pero bueno. Se entienden los motivos, ¿no? Pero hace 8 años que habéis aguantado. No sé cuánto no aguantáis. En realidad han sido 7. Se ha colado ahí Darcy. Son 8 temporadas, pero son 7 años. Sí. Uh-huh. Pero bueno, uno arriba, uno abajo, al final. Bueno, sí, sí. Sí. 8 años de mucha diferencia. Habéis currado como cabrones, básicamente. Y lo también, pues, aunque hablabais que sí que... Pues que te corta ese bajonazo, pero también era ahí, en la época que estaba yo hasta Gosli... La carretera empezó a encharnar a la vuelta. Recuerdo algunos días que llovía, que era como, hostia, lo que había día de meterte en la cama y no moverte. Pero saqué el esfuerzo, porque al final sí que era una cosa, algo divertido, ¿no? Entonces sí que... Bueno, pues yo tengo muy buenos recuerdos, desde luego. Es que a nosotros nos cortaba el bajonazo también ir. Ese es el secreto. Por eso sí, te corta el bajonazo, pero también hay que reconocer que es un esfuerzo. Por ejemplo, Ibai, que nos llevaba en coche también, ¿no? Un esfuerzo encima extra, ¿no? Pero bueno, merece la pena, sí. Y yo me acuerdo de un momento, cuando era oyente, que hicisteis una troleada en la review de Senra Kagura, que decías todo el rato, ¡tetas, tetas, tetas! Troleando a Ignacio. Tetas y penes son realmente... De salir un remake de ese juego ahora, entonces es como muy apropiado todo. Pero para troleadas de New FM fue la de Rebusca, cuando se hizo pasar por... Héctor Sánchez. Por Héctor Sánchez. Ay, por favor, o sea, eso fue buenísimo. Aquello fue... Para los que no estén en fue esto... el último capítulo que hicimos en Uribe. Sí, fue el último. Sí, fue el último. Tío de los Inocentes. Que encima se unieron las ondas rúnicas y se pensaba que nosotros lo estamos troleando, sí. Pero no he intencionado. Es que esas últimas semanas en Uribe FM estuve muy damnificado por las ondas rúnicas. Y porque los días que no se podía emitir en streaming, al vivir cerca del, relativamente cerca del estudio, retransmitía a la gente del chat el programa porque... Lo podía emitir, podía escucharlo en FM al estar relativamente cerca del estudio. Era el transcriptor del programa. Transcriptor de programa de radio es uno de esos, no sé, títulos que no, que puedes poner en el currículum y que no. Falsos como los de la Cifuentes. Ahí lo has soltado. No, pero me acuerdo de ese programa. Héctor Sánchez, para el que no lo sepa, fue alguien que comentó en tampoco en muchas veces, ¿no? Un par de veces. Sobre el tema, hablábamos de piratería, que era... ¿Por qué Closto hablaba de piratería y fomentaba la piratería, decía, además? Cuando escuchaba sus audios y decía todo lo contrario. He traído todo lo malo al programa, ¿no? Salvo las tetas. Por algo será. La maldición de Closto Fuster. Pero no es maldición, sí. Es provocado deliberadamente, Alexei. Bueno, la cuestión es que se metió en el chat como haciéndose pasar por Héctor Sánchez, empezó a trolear, yo le bané del chat. Porque la gente se estaba revoloteando y ya fue cuando llamó por teléfono a decir que era él y demás. Luego no sabíamos desbanearle. Fue bastante, bastante gracioso. Sí, de hecho no podíamos, ¿no? No éramos capaces. Tenía que reiniciar el router y no sé qué porque no podía sino... Muy grande. Y luego la inocentada de las Lidl Glasses, las gafas de realidad virtual de Lidl, en la sección retro. Inocentada que ahora ha copiado Nintendo para sacar el AVR, parece. La tecnología punta siempre, sí, sí. Nintendo. Vamos con otro audio, chicos. Vamos. Muy buenas, amigos y oyentes de First Person Gamers. Aquí Mario, más conocido como M2 Hero, miembro de Destino RPG y del podcast La Taberna del Androide. Y nada, estoy encantado de que mi amigo Closto me haya comentado para participar en este último programa, a modo de despedida. Yo le preguntaba a él, ¿no?, a ver, sobre qué tenía que ir el audio, y era un poco pues las impresiones personales. Yo tengo que decir que fuisteis el primer podcast de videojuegos que tuve el gusto de escuchar hace ya tantísimos años, siempre por recomendación, como bien he dicho, de mi colega Closto. Y ya en aquel momento me gustó cómo lo hacíais, por la frescura que teníais, aquellas grabaciones que hacíais fuera de estudio. Y es verdad que con el paso de los años os fui siguiendo más o menos la pista, más o menos os iba escuchando, aunque últimamente debo reconocer, para mi desgracia, que no de manera asidua, por desgracia, por falta de tiempo y por las típicas obligaciones, ¿no? Es curioso porque os escuchaba en un momento en el que yo no era muy fan de escuchar podcast. Era un tipo de contenido, este es audiovisual, más audio en este sentido, que yo no tenía costumbre de consumir, pero habéis estado ahí hasta el momento en que me he convertido en auténtico fan de los podcasts, incluso haciendo los míos o participando con mis compañeros de La Taberna o en otros lados. ¿Y qué os voy a decir? Pues que da pena, la verdad. Lo entiendo perfectamente, porque todos los proyectos en algún momento llegan a un final, llega a un momento donde, bueno, pues hay que tomar decisiones y hay que hacer lo que sea mejor, tanto para el equipo humano, como vosotros lo sois, como para el propio proyecto, en este caso el podcast. Y en ese sentido, bueno, una lástima, pero hay que aceptarlo, no quiero poner una nota triste. Espero que os vaya genial en los proyectos en los que os embarquéis en el futuro y que desde luego tengáis en cuenta que, al menos por mi parte, nunca olvidaré First Person Gamers. Un abrazo muy grande y que vaya todo genial. Bueno, para mí es un honor tener a Mario aquí en el último programa. Un caballero que tuve la suerte de conocerle después de grabar el último programa en el Euskalduna. Sí. Para mí es un honor porque, bueno, le conozco desde hace mucho tiempo. He tenido el gusto de verle muy pocas veces en persona, porque vive en Mallorca. No vivimos cerca, pero a lo largo de todos estos años, pues ha estado ahí, nos ha estado siguiendo. Es cierto que no ha comentado mucho y casi me comentaba a mí, ¿no?, por Twitter igual de vez en cuando. Y solo habéis tenido la ocasión de verle una vez, Alexei, cuando lo conociste. Sí. Pero bueno, siempre ha estado ahí. Ay, que se nos emociona. Sí. Tengo que decir que el mensaje era muy bonito, el mensaje de... Oye, pero con la música que había, como si te cuentan que están comprando pan, ¿eh? Esa es la gal. Sí. Y bueno, he tenido el gusto recientemente de poder empezar otro podcast con él, Diario del Héroe, que también por los mismos problemas, pues bueno, no lo hemos dejado de hacer, pero desde luego pues hemos tenido que reducir la marcha a 0,5. Y es que qué más puedo decir sin romper a llorar. Creo que se coló ahí mi hermano en algún comentario. Sí, sí, Torón nos comentó una Jones. Vez. Sí. Sobre la chica esta que mataron por ser gótica. Sí. Sí, creo que fue en el programa que hicimos sobre Hellblade. Y eso, bueno, que para mí es un honor tenerlo aquí, la verdad, porque, bueno, si bien nos ha seguido, pues no sé, no me acuerdo cuándo empezó a seguirnos, pero si bien ha estado ahí detrás, en las sombras, por así decirlo, pues conmigo ha estado ahí y ha sido un apoyo muy importante. Mara, di un chiste, anda. Te has emocionado mucho, ¿eh? Sí. Ahí. Bueno, vamos a cambiar el tema porque si no se va a poner aquí a llorar. Oye, Kiyoshi, cuéntanos qué tal tu experiencia con tu sección. Bien, la verdad que encantadísimo. Yo, mira, les quería dar las gracias porque creo que era algo, bueno, cuando yo propuse, bueno, en general creo que siempre me habéis incluido en todo, siempre he sido muy bien recibido, siempre que he venido me lo he pasado genial, y cuando se me ocurrió hacer la sección todo fue, bueno, pues como muchas facilidades y os parecía todo maravilloso. Yo creo que podía haber propuesto cualquier cosa súper loca. Bueno, que tampoco se quedaba corto, que al final... Loca 3, ¿eh? Que al final era una sección más o menos educativa, por así decirlo, pero que culminó en un examen bastante loco en el Salón del Manga de Bilbao, creo que fue. En el que Jonan perdió estrepitosamente. Sí, Jonan suspendió. Sabía que me ibais a recordar. Y que una hora después, Mara Gilbert dio una charla sobre videojuegos japoneses para principiantes. Cierto es. Pero bueno, eso. Y que yo gané, por cierto. Sí. Yo quería comentar que tu sección es de las cosas de este programa que más me ha gustado. De los 7/8 años de andadura. Y de las que creo que más mejor, así por decirlo de alguna forma, ha quedado. En el chat, cuando escuchaba la sección en el chat, la pregunta típica era... ¿Qué pasa con el Top Banana como diseño del juego? ¿Qué pasa exactamente? Siempre nos quedó pendiente de analizar el Top Banana desde una perspectiva. Por eso viene con una camiseta hoy vienes con bananas. Precisamente. Pero bueno, esa review la hicimos Manu y yo hace casi 5 años, antes de marcharnos de Uribe FM, y que está en mi canal de YouTube. No tenemos el sonido de epi. Lo estaba buscando. Está, pero no lo encuentro. Creo. Bueno, que... aparecerá. Que era un juego malísimo de Commodore Amiga que analizamos a finales de 2014. Bueno, yo por alusiones quiero decir que a pesar de que suspendí aquel examen... Otro de los momentos estelares del programa. El Blast me sigue pareciendo. También parece dice Blast en vez de Blast. Un audio estos maravillosos que tiene para Banana Processing. Sí, no, yo lo que quería decir es que a pesar de que saqué muy mala nota, sí que conseguí aprender muchas cosas de diseño, como tengo un atisbo de entender la diferencia entre mecánica y dinámica, todas estas cosas que son como muy básicas, pero a veces hablamos de videojuegos y no sabemos realmente qué narices estamos hablando, ¿no? Y fue una sección muy chula, a mí también me gustó un montón. Bueno, yo creo que aprendiste mucho, lo que pasa que tuviste mala suerte con los dados. Sí, bueno. Sí, eso también es verdad, ¿eh? Y bueno, igual hay términos concretos, pues bueno, que uno pues no controla. Soy un señor mayor ya y se me olvidan las cosas. Pero tú sabes bien lo que es el tetrismo. ¡El tetrismo pachicao! ¿Cuándo va a llegar? Hombre, ya ha llegado, ¿no? Ya tenemos los... Bueno, Tetris 99, te parecerá poco. Tenemos dos productos... Tetris VR para la Play 4. Tenemos dos productos tétricos bastante... Ha sido el año del Tetris, prácticamente. Sí. Lo que no fue el año de Luigi. Este es el año del Tetris y de las plantas sexys en videojuegos. Además, Pajitnov, esto los está ya cobrando bien, supongo, ¿no? Estará bailando... Básicamente. Bastante... Supongo que sí, con el tema. Desde que hace 30 años cedió las licencias a Nintendo, no me extraña. Un segundo, chicos. Es que hay ondas rúnicas, entonces estoy intentando vale, que vale. No se oigan. No. Seguid. Vale. Seguid, sí. Sí, ¿de qué estábamos hablando? De Tetrismo. Bueno, pues eso. Que sí, que es el año del Tetris y de las plantas sexys en videojuegos. Básicamente. Parece que más activo que el año de Luya, que el horrible. El ano de Luigi lo hemos celebrado aquí, de todos modos. Hemos celebrado todo lo contrario, de hecho. El ano de Luigi. Paralelo al año de Luigi en 2013. Paralelo, sí. Y paralelos. Y perpendicular también. Depende de... Sí. Es que fue tan extenso que era difícil que no te pillara. Pero por más de un año. Pero por suerte no te ha pillado... Pero no te ha pillado la era del paquete de Luigi. Pero ya hemos hablado suficiente. ¿Podemos dejar de juntar? Que conste que te lo hubieras pasado muy bien. O sea, que te lo hubieras pasado muy bien, en Mara, que fue muy divertido todo aquello. Sí. No, que sobre todo el programa de Urnieta. Que podemos dejar de utilizar la misma frase, extenso y Luigi, porque lleva equívoco. Yo siempre he dicho que el paquete de Luigi pues es algo que tiene mucha... Mucha miga, mucha carne, amiga. ¿No? Que sacar, recorrido. Mucho jugo que sacar. Pero siempre volvemos al mismo. Ya, yo no sé cómo lo hacemos, en serio. En fin. En fin. Un mantra que se repite. También, yo voy sí. a coger un tema de los que hemos Perfecto. Hablado antes y en respuesta al señor Peño Compuesto que decía que en Euskadi Digital habéis estado más a gusto, he de dar crédito a otra persona que es a Jorge de Radio Battle Toads, que también estuvo en su momento emitiendo First Person Gamers y también hubo ahí una época donde solo emitíais en Radio Battle Toads, porque... que también hay que darle mucho las gracias a ese hombre porque sí. nos ayudó mucho. Qué máquina, en ese mal momento con WFM. Qué máquina ese tío, además. Es que Genta Kojima es un crack. Es un tío máximo. Sin él no sé cómo hubiéramos sobrevivido en esa última etapa. Sí. Claro, porque yo realmente os conocí, o al final, más que conoceros, al final venisteis a Euskadi Digital, creo que después del primer año de estar en Radio Battle Toads. Entonces, que os comentamos para el Salón del Manga, y en el Salón del Manga fue ahí cuando dije... Me abordaste y me dijiste, oye, venid. Para nosotros, que además, queremos. Me acuerdo porque fue gracioso, porque me dijiste, oye, si queréis podéis venir con nosotros... Pero bueno, ya he hablado con Genta Kojima y me ha dicho que vale. Ya habías hablado previamente con él. ¿Ah, sí? Sí, me hizo mucha gracia aquello, como, pues vale. No, era por las cuestiones técnicas, más que otra cosa. Supongo, pero me hizo gracia. No, con él ya he hablado, o sea que... Bueno. Es un crack ese hombre. Me acuerdo que un día sin venir a cuento, bueno, sin viniendo a cuento, deduzco, pero me preguntaba por Twitter, oye, ¿tú te vendrías a Japón con nosotros? Pues hombre, ahora mismo no tengo esto, pero muchas gracias por la invitación. Y no sé, o sea, es un crack, siempre me ha, no sé, nos trató sí, muy sí. bien también. Un saludo, o dos. O tres, o los que haga falta. Qué mítica emisora de culto para nuestro país. Empezó por lo que pasó, que no podían emitir Game Over unos días en Radio Despí, y lo mismo que nos pasó con nosotros cuando no podíamos emitir en Uribe FM. Así nació Radio Battletoads. Correcto. Y... que cerramos Radio Battletoads. Literalmente. Literalmente. Además. Con el especial de Navidad de aquel. Hicimos un especial de Nochevieja, que justamente fue el último que se emitió. Qué gran especial, con esas campanadas falsas, con esos anuncios. Sí. O sea, yo creo que es el programa que más me divertió grabando. Sí, el mensaje del rey de Dede. El mensaje del rey de Dede. Las reviews a todo trapo de Rogue y Neuro. ¡Vita! ¡Vita! ¡Toma la Vita! Entre paréntesis, Rogue y Neuro les pedí un audio, pero se les ha olvidado completamente el tema de que grabamos el programa, entonces no han mandado nada. Pero querían haber hecho las reviews a todo trapo del 2020. Hay varias personas que al final no nos han enviado audio porque no han podido, pues por demás personas o lo que sea, pero bueno, desde aquí, o sea, Julen nos mandaba un saludo, John Cortázar también nos mandaba un saludo, no sé, y se los devolvemos. Sí, es una pena pues que no puedan estar hoy aquí, que no hayamos tenido al final audio, pero bueno, amigos del programa que pues eso, con los que también hemos compartido ratos muy divertidos aquí. Sí, al final también el programa nos ha ayudado pues a conocer más a otras personas, sí. a gente nueva. Exacto. Y quieras que no, es una gran parte, una parte muy importante de las que nos llevamos, yo al menos. Y a empezar proyectos paralelos, pasados y futuros. Eso, o también que no sean acreditaciones para sitios. Sí, eso es otra experiencia chula. Sitios todos mucho mejores que la Japan Weekend. Y la Japan Weekend. A la que fuimos, sí. fuimos uno o dos años con acreditación. Uno, ¿no? Uno. Solo. Sí, porque creo que eso después ni a vosotros ni a mí me dieron acreditación. No, sí, el año siguiente nos dijeron, de hecho fue, que lo comentamos en el programa, fue una nota amenazante. Nos mandaron una amenaza con las acreditaciones. En la que ponía que había que hacer un buen una buena crónica, sí. porque si no el año siguiente no iban a darnos ninguna sí. acreditación. Y dijimos, ¿cómo? Pues no vamos y encima les ponemos a parir otra vez. Pues sí. Pero sí, otros sitios como el Fan and Series aquí o la Madrid Games Week también, que yo creo que fui dos o tres años con acreditación. Sí, creo que el año que te conocí era que te ibas con él. Efectivamente, cuando fuimos tú y yo. Poco antes de conoceros, creo. Porque aún no sabía nada de nada. Tú y yo nos conocemos allí, ¿no? En persona. Fue. Sí. Eso es. Sí, me acuerdo que te pusiste a jugar a un juego de coche que salió ese año. O sea, el reactivo este que justo ahora... Fue el año que iban a salir las consolas nuevas, ¿no? Play 4 y 1. Sí, es que me suena a verte jugando. Sí, lo puede ser. Me suena mucho alguno de coche. Es que me suena que es este que está ahora... Puede ser, sí. Van a cerrar los servidores y demás, ¿no? Qué pena, sí. porque es un juegazo que ha evolucionado muy bien. De aquella Madrid Games Week me acuerdo de... estar una hora haciendo cola para jugar al Dead Rising 3 y que al que mataba más zombies de todos los que jugaban se llevaba un póster. Dije, por mis huevos, después de una hora me llevo el póster y me lo llevé. El señor Dark Souls, aquello fue muy épico. Estábamos por allí y de repente nos viene una zazapata y nos dice: oye, ahora enseguida va a venir el señor Dark Souls para que os saquéis una foto con él. El señor Dark Souls. No tiene ni puta idea de su fue gracioso. En fin. Y tampoco se me olvidará a ti probando las gafas de realidad virtual con la montaña rusa. Que efectivamente, si no te cogemos en el suelo te quedas. Ay, mía, qué mareo, sí. Bueno, venga, vamos sí. con otro audio. Es normal, es nuestro funeral, entre comillas. Bueno, bueno, pero qué maníaco matar, por favor. Estamos dejando un rastro de muerte. Casi, y casi maté a Ibai en el programa de la Euskal Encounter con la maldición. Casi lo sacrificamos. Porque fue el día de la luna roja. Claro, que no la vimos. Bueno, la vimos porque estábamos intentando... En el deck. Efectivamente, dentro del Beck. Yo empiezo ya a temer por mi vida, Menos mal que estoy cerca de la puerta. Pero está cerrada, por algo si la puedes abrir. Igual está cerrada con llave. No está cerrada con... Uy, espera. Bueno, vamos a oír un audio de Parra y luego ya vemos si está la puerta abierta o cerrada o algo, ¿no? Para darle un poco de misterio. Saludos, FPG. Soy el señor Parra de Marvelous Podcast. Me gustaría haber tenido más tiempo y... haber mandado este audio con musiquita de fondo, tal vez vosotros al final le podáis poner algo y ahora esté sonando una musiquita de fondo muy chachi. Pero bueno, lo importante es que os llegue este audio en el que os mando un hasta luego. Quiero que sepáis que habéis sido durante bastante tiempo mi podcast de cabecera sobre videojuegos y a mí, y me imagino que a unos cuantos más, nos dejáis un poco peladitos en ese aspecto. Y si este audio lo escucháis en directo en el momento, me gustaría saber qué otros podcasts, qué otros programas podemos escuchar que sean recomendables para vosotros sobre el tema videojuegos. Y también querría saber si alguno de vosotros va a tener algún otro proyecto o lo tiene ya. Pues para seguir escuchándoos, ya que me imagino que en algún evento de estos en los que solemos coincidir, nos volveremos a ver. Hasta siempre, FPG. Deciros que para mí es todo un honor que mi voz esté sonando en un programa como este, que me imagino que estará siendo muy especial. Y Excelsior. Solo queda decir... Navsade... Se nos ha quedado pendiente hacer un programa especial sobre videojuegos Marvel con él, No descartemos hacerlo en un futuro. Habrá de hecho que Nintendo saca un juego de Marvel exclusivo para Switch también, que ha salido de ninguna parte. ¿Podría asesorar a Parra con la sección retro? ¿Estamos hablando del Ultimate Alliance 3? Sí. Que parece ser de hecho que lo ha pagado Nintendo por alguna razón que no nos explicamos. Ese seguramente sería un proyecto que se quedó ahí a medias, ¿no? Porque los dos primeros también un éxito moderado y oye... Sí. No, que reportando desde la puerta está abierta. Bien. Y luego la otra pregunta es: ¿por qué era Joran hablando? O sea, ¿por qué Joran nos ha enviado un audio mientras estaba aquí en la mesa? Ya, la verdad es que Parra y yo tenemos como una manera un poco parecida de hablar. Sí, ¿no? La entonación la ponéis muy parecida. Una tímbrica muy parecida, que a veces me cuesta distinguir quién es Parra de quién es Joran. Bueno, yo cuando me los encuentro por la calle me pasa constantemente. Porque te los encuentras todos los días, ¿verdad? Pues frecuentemente, de hecho. Sí, nos encontramos los viernes. Bueno, y además Parra trabaja cerca de tu casa. Eso es. Sí. De hecho paso por delante del trabajo de Parra prácticamente todos los días por razones. Y nos solemos encontrar frecuentemente. Sí. Yo, por suerte, tuve la suerte de conocer, valga la redundancia, a Parra desde hace muchísimos años, unos 15 o 16, porque era muy amigo de mi hermano. Salía mucho en la época de los 2000. Oye, ¿tu hermano era amigo todo el programa? ¿De Parra? ¿De Jonan? Es un poco el catalizador, el que empieza lo de los 6 grados de separación y esas cosas. Sí, todos estamos... El nexo de unión con mi familia y FPG. Al final va a ser el Capitán Marvel de este grupo superheroico. En un futuro próximo también lo puede ser. Yo antes decía, Ibai, que hacer el programa nos había llevado a conocer a gente, a participar en eventos y demás. Y hombre, yo esto lo podría extender a mucha más gente, pero Parra es un caso pues muy claro, ¿no? Pues en mi caso, por ejemplo, pues Parra o Julen, aunque a Julen le he conocido más pues por otros temas que estuve haciendo al mismo tiempo que os conocía a vosotros, pero por ejemplo a Parra yo en persona, yo le seguía por su podcast, él nos seguía a nosotros, habíamos interactuado en redes. Y a raíz de... El tercer programa de la Euskalduna, que os lo presenté, iba ahí a ti. Eso es, a raíz de la Euskalduna, que él fue con sus antiguos compañeros del abismo de Tannhauser, si no recuerdo mal. Ahí nos tomamos una caña, empezamos a hablar y esa caña se ha convertido en una caña que tomamos todos los viernes. Nos hacemos una ruta mirando juegos retro y cómics. Y es ahí donde nos encontramos a veces con el señor apellido compuesto, que también a esa hora pues hace una rutilla, ¿no? Y bueno, pues eso, que Parra es un fan de nuestro programa. Es un tío muy majo y yo le agradezco un montón que haya estado en este último programa. Y sobre las preguntas que hace, ¿qué opináis? Que espera, Alexei quiere decir algo primero. Y que tuvo mucho protagonismo en el programa de Urnieta. Era un poco tu sustituto. Eso fue cuando lo conocí yo. Nos no lo había visto ahí, antes. Sí. Tú también te lo presenté, creo, en Urnieta. Sí, yo fui en Urnieta cuando lo conocí. Sí. A él y... Que yo en ese programa... Ya Patri conociste. Todos conocimos a Patri. Sí, andaba con urgencias... vamos, que hacía visitas al baño cada 20 minutos y era un poco peligroso. En fin. Programa en el que gracias a él conseguimos los 500 followers, ¿fue 500? Sí. ¿El número? Fue un programa muy bonito, ¿eh? Yo lo estuve viendo en la tele. Yo lo estuve viendo en la tele. Y de hecho creo que os mandé foto. Sí. Y me parece una cosa muy bonita. Yo creo que es de los programas con los que más contento estoy de todos. Sí. Y que tiene más mérito porque gente que no le gusta los videojuegos como Patri se engancha a nosotros. Se enganchó su momento a Radio San Juní, pero pese no a ser fan de Black Mirror. Un saludo. Es una de las cosas más importantes. Que gente que no era aficionada a los videojuegos se lo pasó bien y se rió. Un saludo muy fuerte para Patri, porque fue un descubrimiento y nos ha estado siguiendo, ¿eh? Nos ha estado siguiendo y ha estado comentando. Efectivamente. Eso merece mucho la pena. Eso también en Radio San Junípero, porque es que acabo de ver Black Mirror y escucho el programa también este. De hecho, ahora es el momento en el que voy a hacer la cuña de Euskalpod, porque el programa de Urnieta fue el programa que hicisteis en las, lo llamamos Jornadas Vascas de Podcasting, que básicamente fue la excusa de siempre para juntar gente guay, pero en otros sitios, y en este caso pues toca en Urnieta, y vamos a repetir. Obviamente pues yo ya sabía esto y no y hemos cogido a otra gente para cubrir un poquillo para que no parezca tan endogámico. Sí, no, y también estamos aprovechando para descubrir a más gente, porque lo guay de los eventos y sobre todo del Salón del Manga es que salen muchas cosas muy muy productivas, tanto lo que se oye como lo que hay detrás, las relaciones personales. Entonces, pues este año vamos a repetir Euskalpod, va a ser también en Urnieta. De hecho, en un par de semanas, quiero morirme ya. el 13 de abril estáis súper invitados a venir. Y bueno, pues vamos a tener también podcasts muy, muy chulos. Uno de los que a mí me gusta más de los que va a haber allí es de juegos de mesa. O sea que imaginaos lo que estamos abriendo ya el espectro del podcasting en Euskadi. Y ya está, esa es mi cuña. Euskalpod.eus. Seguramente estará Patria ahí también. Y yo ahora voy a enlazar perfectamente, porque es hablar de juegos de mesa. Sí. Vamos a hablar de ese programa especial de juegos de mesa que hicimos en Orduña. Ah, el de las Omicron. Sí. Lo recuerdo con mucho cariño. Pero sobre todo. También, majo. Sobre todo nos acordamos del famoso kebab de Orduña. Iba a decir justo lo del kebab de Orduña, que no estuvo una hora esperando. Creo que esa anécdota hay que contar. La hemos contado, yo creo que sí, pero hay que contarla. Tú no estuviste, ¿no? ¿No te lías? Sí, estaba, tú también, sí, vale. Sí, que no estaban era ni Alexei ni Daxi, eso es. Pero estábamos el resto, sí. La cuestión es que, bueno, fuimos allí, no sé si grabamos antes o después de comer, pero bueno, a la hora de comer fuimos a buscar un sitio para comer y había un kebab por allí cerquita. Y dijimos, bueno, pues vamos al kebab. No había mucha cola que yo recuerde, ¿no? No. No, bueno, pues pedimos. Vinland dijo, yo no quiero kebab porque creo que no te gusta, ¿no? O no me acuerdo por qué, pero tú no querías kebab. Es que puede tener consecuencias explosivas. Entonces él se fue a otro sitio a por otra cosa, ¿vale? Él volvió con su bocata, se lo comió, se terminó su bocata y seguíamos esperando, ¿vale? Como una hora. tardaron en darnos los puñeteros kebabs. Mientras tanto, el señor compuesto le vieron todo sudoroso y le metieron una caña, los del kebab. Y ya para arrebatarlo, nos sentamos afuera a comer el kebab y cuando no habíamos terminado, nos piden las sillas. Joder, ya, mi mente había borrado la mitad de las cosas que has contado, ¿eh? Es que a mí no se me olvidará nunca. Fue muy traumático. Eso sí, las patatas. Eso te iba a decir, las patatas. Mi agenda personal, las patatas estaban buenas, eran. Porque eran caseras. Patatas caseras. Por eso tardaban tanto, porque estaban peleando las patatas partiendo. Oye, me estoy dando hambre, Fue bastante curioso, la verdad. Fue una experiencia. Oye, ese día fue muy bonito, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Fue chulo. Descubrimos juegos gracias a... Sí. Aquí a Kyochi. Yo me lo pasé muy bien con el Parches para... El Parches contra la humanidad. ¡Ay, lo podíamos haber traído hecho una partida hoy! Sí, en directo. No nos hemos acordado. Para que lo vea todo el mundo. Y probablemente estuviera ya desactualizado. No sé, la referencia... Creo que es un release del programa, el juego de Parches, que no está públicamente. Creo que lo colgamos en su momento en la web. No sé si sigue habiendo un enlace. Colgar se colgó. Igual con los cambios de web se ha perdido el enlace, pero colgar se colgó. Si no, ya lo volvemos a colgar. Cuando vienen los rusos a por nosotros. Hostia. Hasta los rusos también. ¿Qué rollo estuvimos con la web, eh? Con los ataques de los rusos. Que poco después de que nos atacaran a nosotros los rusos, me avisaron de cierto colegio del centro de Bilbao, donde suelo ir a echarles una mano con informática, porque les habían tumbado los rusos también toda la página web. Y me estaba acordando de todo el asunto. O a lo mejor les sirvió de experiencia para elegir en Estados Unidos a Trump. Pero bueno, eso es otra historia. Puede ser. Oye, pero volviendo a la pregunta de Parra, sí. Que no habéis contestado al final. Podcast. Podcast que recomendéis o proyectos futuros o presentes que tengáis un poco en mente en los que podéis participar o... Empezando por ti. Yo la verdad, mira, pues yo no tengo nada que aportar porque de videojuegos eras mi único actualmente. Erais el único podcast así que solía escuchar. Así que lo que es de videojuegos como tal, no tengo ninguno que recomendar. Y tampoco estoy en ningún proyecto ahora mismo, así que no tengo mucho que decir. Tú sí, tú vas a decir algo. Sí, bueno, yo tengo mi blog que hablo de juegos de rol. Ya. ¿Cómo se llama? No, es que es joder, es roleplayingandgaming.wordpress.com. Yo ni me acuerdo de la dirección. In the middle of the night también, in the middle of the night, ¿no? With diamonds, o sea, in the sky es, hablas de mucho de cosas de Square Enix por lo que veo, ¿no? Imagino, porque has cogido no, esta hablo cosa. De juegos de rol buenos. Ah, por el tema este de la manía esta que le han trabado ahora con los Kingdom Hearts. Ah, no, pero si hubiera puesto roleplaying and gaming The Story So Far 2.8 Final Chapter Prologue .wordpress.com HD HD Remastered A Knuckles Featuring Dante from Devil May Cry Series European Extreme .wordpress.com Alpha. Yo iba a... No puedo recomendar podcast porque lo cierto es que no escucho ninguno, porque si me pongo un podcast, luego me pongo a hacer otras cosas y al final ni podcast ni cosas. Ni, ¿no?, escucho las cosas ni atiendo al podcast ni nada. Todo lo contrario que pasa. Es muy probable que la mitad de los programas que he editado no los haya escuchado del todo tampoco. Tengo que confesar. Y luego pasa como visto. Pasó en el D, ¿cuál fue? En el que había cortes, que se tuvo que volver a subir. Sí, en el que se monta el sonido. Es que a veces Audacity te hace esas putadas, ¿eh? Sí, Audacity cuando estás trabajando... Nosotros nos ha pasado a nosotros. Cuando estás trabajando con 300 millones de pistas que te ocupan toda la pantalla y las tienes así minimizadas y tal, y mueves un par de ellas para la derecha, igual hay alguna que no se mueve y que se queda ahí, pues nada, y luego pues está ahí. Puedes recomendar también herramientas de edición de audio. Audition. Además, por favor, de podcast Audition. Y tal, también podemos hablar de... Recomiendo la Audacity porque es gratis y funciona bastante bien. Y ya es lo que usa para todo, quiero decir. Es que usa todo Cristo. Yo creo que sí. No conozco a nadie que no use Audacity. Bueno, no sé, aquí se está llevando las manos a la cabeza, pero... Madre de Dios. O sea, bueno. Lo voy a decir claramente, piratead Audition, me da igual, lo pirateáis. O sea, Adobe no va a perder pasta porque ver, unos cuantos pirateéis Audition, pero aprended ya a yo usaba Adobe Audition series. Cuando se llamaba Cool Edit, ¿vale? Hace igual bastantes años, casi 20. También. O sea, y... No sé qué le habrán añadido, probablemente pues pago por conociendo que Adobe habrán añadido pago por suscripción, unas herramientas que no usa nadie y corregir fotografías en audio o alguna cosa de estas, no. Porque es lo que hace Adobe. La verdad es que no. Y lo que hace Audacity es lo mismo. Tiene sus putadas, ¿vale? Porque pues todos los programas tienen sus putaditas, pero o sea, yo creo que para lo que esto vale. Alexei, ¿tú qué recomiendas? Momento, sí. Proyectos futuros, no. Que hemos dicho. Bueno, espérate, no ha terminado. Que me quieres matar ya también. Acuérdate de tu canal, por favor, de streaming. Sí, pero yo eso no sé si es como para promocionar. Que sí, hombre, que sí es. Que suele estar el cortador de podcast viéndote. Espegui 18. Espegui 18, ojalá. Bueno, no sé, yo. Espegui 18. Si alguien necesita un esparcidor de mierda por ahí, ya sabe que siempre puede contar conmigo. El tío es idiota. Este año he tenido muchas tentaciones de poner en Twitter un esparcidor de mierda expreso o algo, porque cada día que pasa tengo más mierda por esparcir. La presentación de Google Stadia, por ejemplo, me parece un despropósito en toda regla, uno detrás de otro. ¿Puedo interrumpirte? Sí. Creo que lo deberías hacer. ¿El qué? Eso. Sí, pero luego me doy cuenta de dos cosas. Primero, que es que nadie me quiere escuchar a mí desvariar a mí solo durante 10 minutos. Y que es que Twitter cada vez me da más cosita y no les quiero dar contenido gratis. Pero dentro del canal de FPG. Un express. Un express. Claro que sí. FPG, FPG presenta. Esparce mierda express. Express mierda. O si no, hazte como otros que hay por ahí que, como no quieren hacerlo ellos solos, se buscan un presentador. En este caso a mí me ha tocado pringar. Y uno presenta y el otro lo dice: son mierdas. Bueno, lo tendré en cuenta por si acaso. No, yo no me estaba ofreciendo, Yo no me estaba ofreciendo. Por ofrecer. No. Y de todas formas tengo por ahí un par de ideas de esas que no, siempre dices, esto no lo puedo hacer porque no tengo tiempo, y ahora que tengo tiempo, pues no tengo tiempo. Pero bueno, ya veremos. Alexei, continúa. Así de podcast de videojuegos, solo puedo recomendar uno, Retroactivo Podcast, que son de consolas retro con un montón de documentación técnica histórica. El resto de series como Twin Peaks entre otros dos mundos, Radio San Junípero, Siselin las Ondas, dedicado a Doctor en Alaska, y también uno de humor muy negro, Amanecer Drogado, en el que participa nuestro oyente Arach. Alexei, lo que no has mencionado son los vídeos que hemos empezado a hacer Jones y yo, en el que tú también participas en el chat por YouTube. En finales de 2018 empezamos a hacer este experimento. Sí. Y ojalá podamos continuar en esa senda. Podríamos hacer formatos muy distintos al de FPG, más sueltos, menos estructurados, pero eso ya se verá. Desestructuramos más el formato de FPG directamente, pues no sé, hablamos gritando por la ventana. Se queda en dito. Es un dito. Yo os invito a cuando empiece el Kingdom Hearts a que os paséis y amenicéis todo el juego. Bueno, todos en general, yo sé que Jones lo va a disfrutar. Y tú, Alexei, estarás ahí. Sí, o podemos también hacer el House of the Dead de Wii. Eso aparte, eso ya está comprado. Eso ahora hay que hacer el vídeo, ¿vale? Ya lo ha comprado. Sí, deberíais jugar todos al Mighty Number 9, ya para terminar de... ¡Cuánto banana! Yo lo veo. Pues eso, que... Yo lo pasé muy bien con el juego. Sí. Ahí hablamos de hablamos de no todo, menos de videojuegos. Lo pasé muy bien. Perdona. Que ahí hablamos de todo, pero menos de videojuegos en los... En esos directos. En los últimos que hemos hecho de Uncharted, el tercer juego de Uncharted, yo no me he enterado de nada de lo que decía ni lo que estaba pasando. Muchos chistes entre nosotros. Para ¿qué tenemos que hacer para ver estos vídeos, estos directos? Están en YouTube, en mi canal. Si buscáis Closto en YouTube, están ahí. He subido unos cuantos con Jones. Los que hemos hecho han sido Uncharted. Yo tengo otros porque suelo hacer los juegos que puedo jugar y me dejan hacer en directos, porque ahora estoy intentando jugar al Tales of Zestiria y no me deja Namco Bandai. Gracias, Namco. No me deja hacer captura, no. En cuanto empiezas ya te pone el... ¡Qué bonito! Sí, precioso. Pero los Uncharted, los tres los hemos hecho entre Jones, Alexei y yo. Y bueno, tenemos pendiente hacer más. Como el del House of the Dead. Como el House of the Dead. Que se tiene pinta de ser la puta hostia. Yo creo que Kingdom Hearts, que vosotros lo habéis jugado. No, yo voy a jugar el recopilatorio este de PS4. Sí. Sí. Sí, a ese. Pero bueno, eso se puede... Qué tranquilo. Por mi parte sí, porque me quiero enterar un poco de todo. Como mi compañero Closto, que lo va a empezar también. Yo soy virgen, sí. Qué tranquilo, Closto, que el Cestiria es... El 1 y la cámara del control eran tan terribles que entonces, por lo menos, quizá ver a alguien jugarlo así fue entre un poco de esto y me da pereza ponerme con él. Qué tranquilo esto que el Cestiria es. Malísimo, ¿no? Es del peor Tales que hay, o sea que... Pues me lo habían recomendado y yo dije, bueno, como los quiero jugar todos, es una saga que me gusta, pues, pues dije, pues puedo empezar. No sé quién te lo ha recomendado, pero te ha sido mucho mal. ¿Peor que el de Wii? El Cestiria es el penúltimo que salió en... Sí, Berseria es el último y Cestiria es el penúltimo. Entonces, sí, lo confirmo. Confirmo todas sus palabras. Bueno, yo lo he empezado a jugar, no lo veo tan terrible como vosotros, pero me quedan muchas horas. Todavía no sé lo que... Bueno, vamos a volver al tema. Recomendaciones. Proyectos paralelos. Yo tengo ya el proyecto, lo he dicho antes, con mi amigo Mario. Hemos hecho el diario del héroe. Y en algún momento yo participaré en ese que tenemos pendiente. En algún momento participarás, sí. Bueno, estáis todos invitados a participar. Lo que pasa es que al ritmo al que estamos sacando programas ahora, hemos hecho... Porque os dejé colgados un poco, entre comillas, y bueno, no pasa nada. Podía en ese momento. Hicimos fin de temporada en Navidades. Y bueno, pues cuando empecemos poco a poco... Bueno, ya veremos cómo vamos viendo, pero los demás aquí estáis todos invitadísimos. Íñigo, tú también, ¿eh? Sí. O sea, ¿sí? ¿A qué juegas? ¿Al Tetris? O... Yo, joder, pues no. La última vez sí que... Lo último que recuerdo es jugar al Tetris, la verdad. Bueno. O sea que estoy pensando comprarme una Switch, pero no... Bien, bien. Pero sería para jugar al Super Mario Odyssey o alguna cosa de estas. Por eso merecería la pena, ya. Mario. Y acabarás jugando a casi todo en Switch. Sí, sí. Probablemente. Como nos ha pasado a todos, por lo menos durante una temporada, a mí, por ejemplo, también me pasó, ahora ya... Pero creo que a todos nos ha pasado eso, que acabamos jugando todo en Switch. Yo he dejado de comprar los indies en PC porque lo de llevármelos al váter es un esto poderoso. Es que eso es lo que más me gana. Yo esperaría, de todas formas, no sea que este año salga algún modelo nuevo de Switch, guiño guiño. Eso estaba pensando, que hay rumores de una Switch más pequeña sin dock y no sé qué, que no entiendo por qué sin dock, pero bueno, porque el dock cuesta una pasta. Que no viene y el te dock lo pueden en el vender pack, por separado. Se lo venden por separado. Y encima está el tema para vendérselo a los críos. Sí, también. Y probablemente veamos también, a ver, la noticia que ha salido dice que no es una Switch Pro y inmediatamente todas las webs de videojuegos han salido a decir es una Switch Pro. Veamos alguna Switch, es que tampoco sé, o sea, una new Switch más bien, o sea, una Switch una Switchy, ¿no? Sí, Switch. Una Switchy me parece, o sea, que tenga alguna chorradita más, pero que no sea los juegos se ven mejor, por ejemplo, o sea, que igual... Que sí, que vale, que luego igual no algún juego va mejor. Igual nos sorprenden con algo que descartamos hace tiempo. Y esto es ya... ¿Sabéis las previsiones que haces tú siempre y tú siempre aciertas y yo hago una previsión y siempre fallo? Bueno, pues, alguna he fallado también, ¿eh? Pues, venga, un dock mejorado. No. No creo. ¿Ves? No porque... Mira, y te lo voy a dejar bien claro. Tal y como está hecha la Switch, no da para sacar ya. por el dock nada que no estén sacando ya. Yo me veo que actualicen, igual que han hecho con todas las consolas, porque incluso a nivel de hardware llega un momento en el que les... No es exactamente que les salga más barato, pero casi. Porque hacen relevo de, ¿no? de chips y... A ver, aquí el problema es que la gente se está montando unas películas muy gordas, ¿vale? No puedes hacer una Switch muchísimo más potente ahora mismo con la tecnología que hay, porque no hay. O sea, no te da. No da. Si sacan una versión en plan más pro, me veo que hagan como hicieron, como has dicho tú, con la DSi o con la New 3DS, que sí que eran más potentes, pero no era lo que habían promocionado en ningún momento, sino que pues en la DSi promocionaron la cámara de fotos, en la New 3DS, si ves, o sea, era más potente y todo eso, y había un par de juegos exclusivos y tal, pero te miras la publicidad y es, tiene otro stick, la pantalla es más grande, no sé qué, dura más la batería, el wifi es más rápido, o sea... Y me veo que no saquen una Switch, pues por ejemplo, pues que tenga streaming a Twitch, tenga grabación de vídeo más larga, o sea, que realmente internamente tenga más potencia, pero que la estén usando para no sacarte los juegos a más resolución ni más bonitos, sino para hacer alguna otra tontería más. Igual un poquito más grande la pantalla, quitándole el marco, alguna chorradita. Que el Joy-Con izquierdo funcione bien. Sí, sí, por favor. Los Joy-Con izquierdos nuevos en teoría funcionan bien, pero los del lanzamiento fue un... una cosita graciosa de esto. Bueno, y no sé si os pasará a vosotros, pero están empezando a fallar los sticks de los... Yo tuve que cambiar uno. Yo lo acabo de cambiar. Yo tuve que llevar uno para cambiármelo, sí. Bueno, yo como soy más inteligente, lo he lavado y ahora ya funciona. Yo lo hice y seguía sin funcionar. Échale alcohol, pero mucho alcohol. Pero muchísimo alcohol. Le eché bastante y no funcionó. O sea, pero bueno, me lo cambiaron y ya está. Hacer ese es el solo. ¿Qué sticks están fallando? Los de los Joy-Con. ¿Sí? Yo no me acuerdo cuál fue, creo que fue el derecho que me falló a mí. A mí fue el derecho, sí, si me dejaba sincronizar un botón, o sea, me empezaba a ir mal y lo envié y me dijeron que además tenía mal el stick. A mí el stick se me quedaba atorado, o sea, no el stick, pero el personaje se movía solo por un lado. A mí me pasó eso, eché bien de alcohol, pero bien de alcohol es media botella de alcohol al stick. Y ahora funciona. Y sin ningún problema. Bueno, vamos a retomar el tema otra vez. Pero, por favor. Sí que me veo uno, si compro por ahí igual. Te lo digo desde ahora. Como los del mando pro. A mí el mando pro que tengo me está funcionando estupendamente. A mí me funciona muy bien. Yo estoy cogiendo el mando pro, está muy bien. Pero vale. Eso, espérate por si acaso a verano, antes de comprar una Switch, no sea que te saquen... Sí, y a poder ahorrar un poco, por Dios, porque mi sueldo no da. De todas maneras, por ejemplo, ahora el mando pro, antes ya tenías opciones para comprar más barato, pero ahora hay en un montón de sitios que está muchísimo más alto de lo que pagamos nosotros en su momento. En muchos sitios está ya a 60 euros, es que eran 80 en un principio, si no recuerdo mal. El mando pro que funciona también en Steam de puta madre y que es una inversión muy buena en ese aspecto. Sí, y si no, de todas maneras ya hay un montón de soluciones como una muy popular es comprarte el dongle de 8-bit DO, que luego le puedes conectar un montón de mandos, entre otros el de PlayStation 4, el de Xbox One o cualquier cosa prácticamente, porque casi le hasta galletas, ¿no? Y luego hay un montón de mandos chinos, vamos a ponerle comillas así. Sí. Hay uno que a mí me hace mucha gracia, que es una especie de copia del de Ouya, que tiene también que tiene un poco de todo. Y algún otro más que funcionan bastante bien. O sea, la gente da reviews bastante buenas. Hay algún mando pro, incluso con acelerómetros y todo. Hay opciones, ¿eh? Ahora mismo para jugar en Switch, entre comillas, relativamente barato. Voy a recomendar también el dongle de Mayflash, el NS Switch Magic, no sé qué, no tiene un nombre muy raro, que te vale lo mismo para enchufar cualquier mando en PC como para enchufar cualquier mando en Switch. Cuando digo cualquier mando es que puedes enchufar un Wiimote con un chuk en PC o a la Switch incluso. No es que tenga una experiencia maravillosa, pero te funciona. Y en una de estas tengo 8 personas para jugar Smash Bros. Y voy a juntar todos los mandos de todas las consolas que tengo para que juguemos los 8. Viene muy bien. Para los que están pensando en comprarse una consola, la Ouya es esta nueva que han presentado que ya ha nacido muerta también, ¿no? Luego hablamos de... No sé de qué habláis ahora. No, yo creo que estás pensando, ¿no? Bueno, vamos a terminar con la ronda, porque hasta el último programa os liáis a hablar vosotros dos y es imposible callaros. Vale, bueno, pues como es imposible callaros, voy a seguir hablando yo. Tomo mi turno de palabra para hablar de recomendaciones. Yo sí que voy a hacer recomendaciones. Hay una cosa que, por ejemplo, si queréis escuchar algún podcast que sea de aquí del norte, en breve va a empezar John Cortázar a hacer algo, creo que era mensual. Me contó un poco por encima de qué iba, pero yo os diría un stay tuned y ya está, y el or tuned, y ya os contará de qué va el tema. Sí, eso, que va a tener periodicidad mensual, que va a ser contenido atemporal, no va a ir sobre actualidad, sino creo que van a proponer alguna temática, van a jugar a juegos por temática, algo así. Y bueno, es una opción, por ejemplo. ¿Pero lo va a sacar en Steam o en la Epic Games Store? Pues mira, eso todavía no le he preguntado. O en la Apple Arcade. Sobre videojuegos, pues los que he recomendado siempre en los últimos años, los que han sido mis podcasts de videojuegos de cabecera, que son, entre comillas, la Santísima Trinidad que orbita alrededor de Anahit y de Eurogamer, que son 8 sobre 10, Podcast Reload y Anti-Hype. Son 3 podcasts que yo sigo habitualmente y me gustan. Son los que he estado escuchando las últimas temporadas. Creo que incluso a veces me han hasta influenciado la forma de hablar de las cosas y demás, y yo sí que os los recomiendo. Hay sí, un poquito después de nosotros, te diría que en 2015, un medio año después de dejarnos o algo así. Mara, yo te diré que aunque el podcast me sonaba, casi lo redescubrí porque me enteré de que participabas tú. O sea, un poco como cuando Alexei descubrió el programa este, que también fue algo parecido, ¿no? Y les he seguido y la verdad es que me gusta bastante. Sí, han crecido parecido, una calidad de ese podcast muy buena, sí, sí. Y eso, son gente maja, es muy divertido, es un podcast en el que no se habla, o sea, se habla con, como con mucha libertad, y a mí, y hay, he encontrado incluso ciertos paralelismos en algunos programas cuando han hablado de ciertos temas. Me ha sorprendido que compartíamos opiniones, ¿no? Aunque no tengamos nada que ver los dos programas, me ha hecho mucha gracia comprobar que tenemos algunas opiniones en común. Yo creo que soy gente de mentalidad, por así decirlo, parecida a la que tenían ellos. Entonces, por eso yo creo que coinciden esas opiniones, ¿no? Poder decir, hay tantísima opinión en el mundo de videojuegos, muchas de mierda, por supuesto, además. Pero yo creo que si tenéis una mentalidad similar, ahora que lo dices, sí. Pues podría ser. Y proyectos personales, hombre, yo confío y espero en que cuando quizá dejemos pasar un tiempo prudencial y encontremos huecos, encontremos un formato y una idea que, o formatos e ideas que se puedan traer debajo el paraguas de FPG. Sí que es cierto que es más difícil hacer las cosas como las hacíamos hasta ahora, prácticamente se ha vuelto casi imposible. O por lo menos juntarnos todos para hacerlas, ¿no? Entonces, tienes que hacer youtubers ahora, que lo muevo. A mí me da una pereza. Yo creo que se está hasta pasando esa moda, sí. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y además, ya veremos qué pasa con todo este rollo de la nueva ley. El artículo 13. O los artículos que eran 11 y 13, ¿no? Y ¿sabes qué es lo gracioso del artículo 13? Que a última hora, a la prisa, metieron una provisión de que los memes eran legales. Entonces, memes como la película de Shrek metida entera en un GIF es perfectamente legal. Entonces, si empezamos ahora, pues por ejemplo, a meter todas las películas de estreno en un GIF y le ponemos un texto así en Impact Bold de 12 puntos debajo, es una forma perfectamente sana de intercambiar material con copyright a cuenta de convertirlo en un meme. Lo comento. Y que luego hay otra cosa sobre este tema que yo creo que no se ha comentado en exceso. Esto es una directiva europea y tiene también mucho que ver lo que luego los países quieran hacer con ello, porque en las directivas sí que puede ser un poco más flexible y interpretarlas, entre comillas, un poco. Entonces puede ser que esa directiva llegue a España y como no somos un país serio, pues vaya como vaya, pero en otros países establezcan un poco mejor los derechos de fair use y todas estas cosas. Solo hay que ver lo bien que hemos hecho Bolonia aquí en España, por ejemplo. Sí, perfecto. Una maravilla. Maravillosamente bien. Para marcar. Bueno, ¿alguna otra recomendación de podcast tiene alguien que hacer? Sí, yo por ejemplo iba a mencionar Game Over, que todavía sigue ahí. Bueno, yo hace mogollón que no los escucho. Yo no los escuché desde septiembre de 2011. Que sí que hay gente que se ha bajado del barco de Game Over, pero yo sigo ahí remando a tope y a mí me siguen gustando. Pero ellos han cambiado, ¿no? No sé, ¿qué es el equipo que lo hace? Sí. No me parece nada, ¿no? Sí, porque sí, Funs lo dejó y creo que alguno más después de él, y la parte de humor ya prácticamente está desaparecida. Ah, por ejemplo, ¿Pupa sigue? Creo que tampoco. Creo que Funs y Saeva se han escisionado en alguno gamers, ¿no? Gamers ocupados. Sí. Ese también es buenísimo. Y además lo presenta Mirindo, que Mirindo es colega mío. Y te joder, quiero, Mirindo. Con ese nombre, ¿por qué no hemos hecho nunca un First Person Gamers Ocupados? Pues igual es lo que hay que hacer después. Sí, igual sí. De hecho, es la escisión oficial de Game Over, porque la gente que deja de participar en Game Over va para allá. O llamarnos XPG Person Gamers. Siempre se puede probar en los directos, ¿no? En algún directo esporádico que hagamos. Claro. Yo creo que para el Salón del Manga tengo un hueco, no sé. Vamos Salón del Manga no me importaría, simplemente porque me da pereza pagar para... Pero yo, si quieres, te monto un especial de manga y anime en videojuegos enseguida, ¿eh? Vamos. Además, el año pasado se hizo un crossover con Laura Retrona sobre este tema. Para un evento de manga y anime que está bien montado, sí, en Euskadi. Págalo, muchacho, págalo. Aprovechemos recomendar Laura Retrona. También. Periodicidad variable, pero casi siempre... programas muy buenos. Bueno, casi siempre no, yo creo que siempre son programas interesantes. Algunos están ya, o sea, muy muy muy bien, sobre todo por lo documentados que están y tal, y si os gusta el retro, yo creo que además es como que eligen muy bien los temas y ellos son unos gamberros, bueno, sobre todo Jagger es un gamberro. Pero qué voz sexy tiene. Claro. Sí, cabrones, o sea, grabad que tenemos que llenar la parrilla de Euskadi Digital. El tío voz radiofónica tiene, desde luego, ¿eh? Vamos a ver. Vamos. Bueno, vamos por otro audio. Sí, precisamente de uno de ellos, si os parece. Hola amigos de First Person Gamers, soy Loco MJ de La Hora Retrona y aquí estoy con Leia 83. Muy buenas. Y desgraciadamente nos hemos enterado de que este programa que estáis escuchando es el último de una larga época o de una larga, digamos, trayectoria que casi dura 7 años, que hemos cotillado, y el primer podcast de First Person Gamers se grabó en agosto de 2012. Y bueno, va a ser un audio corto, pero, por ejemplo, Ley 83, para ti, First Person Gamers, tú que eres una oyente habitual, ¿qué te parecía el podcast? ¿Qué? Pues yo lo conocí gracias a mi hermano, Imanolea, hace, igual ya han pasado 4 o 5 años tranquilamente. Me lo recomendó, me dijo que había unos chavales de aquí que estaban grabando un podcast de videojuegos, y dije, hostia, y me puse a escucharlos y... Y la verdad que muy bien, porque al final mezclaban un poquito de todo, hablaban de noticias actuales, luego tenían alguna sección como les parece mierda, en el que se mofaban un poco de las noticias o le daban una vuelta de tuerca, y luego la sección retro, como no, de querida amiga con Darcy, sí, que luego tomó el testigo Alexei, y la verdad que va a ser una pena perderles como podcast, y esperemos que... Sí, esperemos que vuelvan. Eso ya es. Nos han dicho que al menos en el formato original, donde pues todos los componentes de First Person Games se arremolinaban junto a una mesa para hacer el programa en directo, pues claro, pues ya por causas de la vida, la edad, las obligaciones que tiene uno, pues no va a poder ser. Y bueno, la verdad, yo les conocí a través de Ley 83. Tuvimos la suerte incluso de grabar un Unplug, sí. Sí, en la terraza de un bar ahí en Algorta, con Darcy, su sobrino, y Alexei, sí. Les hemos visto en directo varias veces. En la última búsqueda, de hecho, nos pasaron el micrófono porque subíamos sobrados de tiempo y Jules Zavalla hizo ahí. Jules Zavalla y sus entrevistas ahí a traición. Sí, la verdad que fue un poco un secuestro del propio podcast. Y la verdad, pues que nos da bastante pena. Por lo menos sé que estáis en iVoox. Todos esos podcast, programas siguen todos en iVoox. Y seguramente que en Euska Digital, Íñigo, pues también los mantendrá vivos durante el tiempo necesario. Para que, oye, yo creo que seguramente busquen alguna solución y puedan seguir haciendo programas. A mí la verdad lo que más me gustaba del podcast era que de alguna forma hablaba un poquito de todo. Entonces, pues al que le gustan más los videojuegos clásicos, el retro, pues tenía su huequito. Quizá también la gente pues que juega más a juegos modernos, pues lo mismo. Y era un poco pues hacer una especie de resumen de todo. Y la verdad, pues siempre desde el humor, mucho cachondeo. Sí. Que esperemos que volváis pronto. Eso es. Un abrazo muy fuerte a todos los componentes, a todos los que forman parte y han formado parte de... Sí, porque ha habido mucha gente. Sí. Aunque el core hasta casi desde el principio, donde, ¿no?, el señor apellido compuesto, Closto, ¿no?, y Darcy, sí, que fueron los tres que empezaron. Dos de ellos enseguida hasta nuestros días. Darcy, pues por motivos de trabajo ya no estaba, pero se le sentía. Y nada, y todo el mundo luego que se fue sumando, como... pues Ibai, Alexei, Notelies, pues la verdad que han sido unos componentes que no han hecho sino más que aportar al programa ya de por sí. Y nada, y no nos queremos extender más, porque tampoco pretendemos secuestraros el programa. Y nada, y mucha suerte, y seguro que volvéis bastante, bastante antes de lo que vosotros pensáis. Eso esperamos. Venga, pues un saludo y hasta luego. Hasta luego. No sé si quieres hacer algún comentario sobre lo que han dicho. Me hace mucha ilusión que al hablar de First Person Gamers, lo primero que te venga a la boca es ¡hostia! Creo que es la reacción que estábamos buscando. Hemos hecho un buen trabajo. Empezaste en mayo, no en agosto. Así que ha sido un pequeño gambazo de conejo. Una de las cosas que más voy a echar de menos de hacer el programa es tener una duda sobre cualquier cosa y preguntarle a Alexei que lo sepa. Es nuestro fact-check. Sí, sí. El historiador privado de FPG. Sí. Eso lo voy a echar de menos, pero muchísimo. Cuando esté discutiendo con alguien y no pueda preguntarle a Alexei, oye, ¿cuándo pasó esto? Te llamas por teléfono yo. Igual me lo pienso. Y cuando Darkseid se fue de la sección, Notelies pasó a ser mi becario en la sección retro. Y hablando de secciones, también una sección que murió en su momento, pero que creo que ha sido las mejores, el Lost in Translation. Creo que todos guardamos buenos recuerdos. Muy grande. Sí, no, no tendréis algo para vaya para un Lost risas in con Lost in, increíble. Momentos épicos como el chorro del caballo loco. La corrida del caballo loco. El chorro intenso. Los múltiples perros policías 3D. Perros policías. Es una de las felices ideas de las que me siento más efectivamente orgulloso. Que fue idea tuya, además. Tendremos algo para hacer un Lost in Translation. Se puede buscar en un momento, o sea, no es tan difícil. O sea, estoy que celebrarlo. El Lost in Translation rapeado. Hostia. Con aquella app. Bueno, mientras lo está buscando, voy a aprovechar a decir, me ha gustado mucho este audio, ha sido como muy íntimo. Y no sé, es un poco también como, por lo menos por mi parte, siento este programa, ¿no? Un grupo de amigos, siempre. También empezamos cuando no había como mucha gente haciendo podcast y tal. Recuerdo la última vez que nos juntamos con los del Euskal Pod, aquí en Bilbao, fue como, ¿cuántos años lleváis haciendo el programa? Ah, 6 meses, 1 año. ¿Nosotros? 7. ¿What? Se quedaron todos flipados, ¿no? Ha sido como muy, muy íntimo de aquí, tanto nuestro como de nuestro grupo, como de toda la zona. Sí. Y decía el Sergio Locomajota, a mí me decía, joder, tío, qué putada, porque además sois el podcast decano del videojuego en Euskadi. Y era algo en lo que yo, por ejemplo, particularmente nunca me había parado a pensar. Quizá no sea exacto, porque hay otros compis por ahí que con diferentes etapas han, pero sí, ahora mismo que hayamos emitido de manera continua, sin pausas de un año, año y pico por medio y tal, pues sí, si éramos la gente que más llevábamos aquí, o erais vosotros, vamos, o sea, yo al final me sigo sintiendo un invitado, incluso aunque se ha hecho durante 3 años en mi casa. Pero es que eso te lo tienes que quitar de encima en algún momento, aunque sea ya para el último programa, quiero decir. No, yo, mira, me voy a poner intensito, ¿vale? Porque no sé si no en qué momento voy a entrar a decir esto y eso, Íñigo, no me pongas sad violin, que te estoy viendo. Bueno, lo primero de todo, agradecer a Sergio y a Belinda, o sea, porque yo creo que en ese sentido Belinda es más vergonzosa, normalmente no interviene en estas cosas, y yo creo que este audio es una prueba de que tiene que intervenir en la hora retrona. Le tienen que dejar ahí un espacio. Belinda, que es una crack, que controla muchísimo de videojuegos y además es una jugadora brutal, y es mejor que nunca os enfrentéis a ella si la veis en algún campeonato, o sea, yo que sé, la típica competición retro, si vais a una convención retro, cualquiera, lo que sea, la retro Euskal, tienes una máquina y os va a curtir, o sea, eso no tengáis ninguna duda. Ya nos lo demostró en el Amplas en 2014. Voy a intentar no emocionarme, como le pasa antes al amigo Closto, pero no quiero dejar pasar hoy sin daros las gracias, porque, bueno, en general, a mí el mundo del podcasting, ya cuando era simplemente escuchando, me ha ayudado mucho. O sea, yo he pasado una época muy complicada de mi vida. Sé que además no soy la única persona que está sentada hoy aquí que ha tenido durante los últimos años pues cambios importantes en su vida, y yo he habido momentos en los que lo he llevado regulín, y bueno, primero como oyente hay algunos programas que me ayudaron mucho, programas ya desaparecidos, y vosotros, la verdad es que cuando os conocí fue un descubrimiento. Enseguida luego os conocí en persona, cuando yo estaba con un proyecto personal a cuenta de una formación que estaba haciendo precisamente en una de esas épocas un poco complicadas, que estuve, pues bueno, intentando reinventarme, porque dejé de trabajar en ese momento y estaba reinventándome, y es cuando tuve contacto con la industria del videojuego. Y la verdad es que participar en el programa a mí me ha arreglado muchas cosas por dentro. Mentira, tú ya me conocías de antes. 10 años antes de entrar en el programa. Sí, tú y yo ya nos conocíamos. Y la verdad es que yo agradezco mucho que me invitarais a participar, que me animarais a ir a aquel programa en el que aquel proto los otros, ¿no? Que era de para recuperar juegos de la generación que se iba en ese momento, que era la de 360 y PS3. ¿Era la única vez que coincidiste con Mara Gilbert en el estudio? Yo creo que coincidimos alguna otra vez. No, es... Sí, yo creo que sí, ¿no? Ah, bueno, es la única constancia que... Sí. La única constancia que tengo de eso es ese programa, el segundo de 2014, antes de que querida amiga empezara con sus esquema noticiario. A mí me suena que... Me sonaba que coincidimos más veces, pero quizá porque hemos coincidido luego en eventos y luego también pues porque sí. Durante la época que ella estuvo aquí, pues sí que mantuvimos una amistad. Pues mira, precisamente Mara es una de las personas que sabe un poco de pues eso, la época que... en aquella época yo, pues eso, en ese momento sí, concreto además, estaba pasando una época muy dura y bueno, sin más, que ha sido, digamos que los últimos 7-8 años han sido bastante complicados a nivel personal y yo os quiero agradecer de verdad porque habéis sido unos amigos, habéis sido unos profesores también, porque yo entré, aunque hablo mucho, entré hablando tímidamente en la radio y sin saber expresarme muy bien, sin saber muy bien qué decir. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Y he aprendido muchísimas cosas. He aprendido un poquito de usar una mesa de mezclas, he aprendido un poquito de mezclar, he aprendido un poquito de hablar y de guionizar y me lo he pasado genial con vosotros. Pero de liarte, de sobra. Exactamente, por eso me llamo No te líes, porque me lío mucho hablando. Esto, por si alguien no lo sabía, es por eso. Y quiero agradeceroslo de verdad, porque habéis sido, vamos, o sea, todo un descubrimiento para mí y para mí haber participado en este podcast es, o sea, me ha dado la vida, literalmente. Y seguramente en algún momento lo ha hecho así, ¿eh? Tal cual. Luego así te voy a dar un abrazo, ¿sabes? Muchísimas gracias. Ahora no, porque te tiro el micro. Un abrazo de mi parte también, por favor. Vale, pues dos abrazos. Y te quiero un montón. Y nosotros a ti también. Ya que me dices eso, o sea, no sé, sois todos unos cracks, de verdad. Y de verdad, muchísimas gracias por haberme animado a participar y por haberme acogido así, incluso por haberme dado la oportunidad y la responsabilidad, aunque ha sido muy difícil llevarlo a cabo, de presentar o copresentar. Muchísimas gracias, sí, de verdad. En los últimos meses se notaba mucho que era el que mandaba realmente y no Ibai, que hacía de Rajoy. Intentaba. Bueno, es el mejor piropo que te pueden sí, echar. Sí, sí, sí, vamos. Entonces se ha dicho, es que llenar, iba a decir los zapatos de pero es que no es zapatos, la mesa de... Bueno, llenar el hueco tampoco queda bien, bueno. Reemplazar tampoco, porque eso tampoco suena muy mal. Bueno, hacer de Ibai... El hombre cuesta mucho, porque es que, joder, o sea, para sustituir a Ibai nos teníamos que poner aquí este hombre y yo, sí, sí, repartirnos las tareas y aún así las hacíamos mal. O sea, éramos los Kemi Mal Brothers, éramos. Bueno, pero por lo menos eso... Pero bueno, al final era coger la práctica como a todo. Lo bueno también es que eso le daba un puntito de... O sea, al final el parte del humor del programa ha venido de nuestra maravillosa capacidad... Este tándem de DJs ha dado puntos graciosos, la verdad. En fin, me lo pasó muy bien. Los chistacos malos tanto de Ibai como de Darcid, también, otro clásico del programa. Clásicos. Sí. Ah, pero desde cuando hemos tenido chistes buenos en este programa. Ya, siempre ha habido chistes malos. Ha sido uno de los puntos. Pero el patrón es el que sí, se sí, lleva sí. Colma la gota. Ya que estamos poniéndonos serios y que hemos tenido nuestro momentito, esperemos que yo no me emocione porque me da mucha pena. Emocionate, hombre. Venga, va, me emociona. El día de... Yo me lo he pasado de puta madre estos... No sé si 7, 8 años son los que... Esto, ¿vale? Desde que me dijo aquí este hombre, Closto, de... Oye, grabamos un podcast en la calle... Así, y luego ya fue evolucionando y Darcid se encontró un micrófono tirado en el suelo y esas cosas. O sea, que no hemos contado es eso, verdad, pero eso es... Es verdad. Al principio grabábamos con una grabadora... Y luego Darcid se encontró en el suelo un micrófono y era el que estábamos usando para grabar el programa, o sea... Y cada uno traías una parte, tú traías el trípode, ¿no? Close de la grabadora y... Yo traía un trípode que no sé dónde está, por cierto, que era un trípode de una cámara, pero de fotos vieja, o sea... Que no sé dónde está, yo creo que desapareció un día. Y el micrófono que se habíamos encontrado en la... Y ahí montábamos el podcast. Es que claro, el filtro anti-ruido del Audacity hacía milagros, ¿no? En eso. Buah, había veces... un programa de los primeros que grabamos justo al lado de la tobera de aire acondicionado de un bar, que es maravilloso, o sea, sonamos que parecemos un robot de los años 80. Era el del Amorino, el que grabasteis en el Amorino al lado del Guggenheim. Puede ser. Bueno, espera, ya que el programa en el que pusimos a Darcy sin estar Darcy. Sí, hemos cogido un clip de Yo soy Darcy, que lo teníamos al principio, y se repetía varias veces a lo largo del programa y era lo único que pasaba en ese programa. Qué épico. Y luego, cuando interrumpían los manteros, cosa que nos pasaba en el Amplas de 2014. De hecho, sabéis que el esparcemierda se llama por las barredoras de Bilbao. Sí, sí. Pues, las máquinas esparcemierda. Porque cada vez que íbamos a hablar, a hacer el programa, aparecía una. Sí. Con el de fondo. O sea. Tuve una época también muy mala hace unos años. Que se niega a ser, o sea, este programa es una de las cosas que contribuyó muchísimo a que saliera del boquete. Esa temporada en la que hacía el programa a veces desde casa por razones. Sé que se notaba porque mis chistes eran más retrasados. Iban con retraso. Y no sé, o sea, he conocido a gente maravillosa, me lo he pasado estupendamente. Tengo a alguien que me escuche todos los desvaríos que se me ocurra a lo largo del día, que es un problema muy serio, o sea, que tengo hoy o en general. Entonces, pues no sé, yo todo lo que se me queda de haber hecho First Person Games es positivo. Y que sois todos la hostia y que sigáis así, que no cambiéis. Al final ha sido una vía de escape que hemos tenido todos para esos momentos. Pero sí. Joder... Otros, como vía de escape, hacen cosas mucho menos bonitas y mucho menos productivas que esto, ¿eh? La fariña. Por ejemplo. O sea, yo si tuviese que elegir entre meterme coca o hacer First Person Games, pues elegiría First Person Games, por ejemplo. Sí, un poquito más barato. Que además, ya no solo era el hecho de hacer el programa, sino también cuando íbamos a subir FM, esos trayectos en el coche, también daban para muchas veces ahogarnos en nuestros problemas personales. Sí. Sí. Sito Millanco, apellido compuesto. Era también un poco el confesionario, el coche. En ciertas ocasiones. Confesionario de First Person Gamers. Teníamos que haber grabado. Esas. Gran hermano Person Gamers. ¿No intentamos grabar una vez el viaje de vuelta en el coche? Buah, puede ser, no me acuerdo. Yo tengo igual lo he soñado, ¿eh? Igual me lo he imaginado. Bueno, si os parece bien, ponemos el último audio, que eso nos queda uno, y luego ya... Luego ya desvariamos del desvariamos todo. Sin tener que preocuparnos. Muy buenas compis de First Person Gamers, soy Adri de Hot Factory Jet Set Podcast y la verdad hubiese preferido otros motivos por los que tener que hacer este audio porque bueno, la noticia de que se acababa FPG pues sinceramente no me mola, pero ya desde el punto de vista como oyente. ¿Y por qué? Pues bueno, porque yo creo que se pierde un gran podcast en el sentido de... En cuanto a la hora de hablar de videojuegos, cada uno puede tener su opinión, tirando más hacia un lado, hacia otro, pero la verdad es que cuando escuchaba vuestro programa, pues la sensación que tenía era como la de estar escuchando, ¿no?, a tus amigos, vamos a decir, que al final siempre se le da ese toque que no oyes en otros sitios, es decir, hay una, parece ser, o la sensación que yo tengo, ¿no?, corriente de que cuando tú oyes un podcast de videojuegos, un canal de YouTube o alguna cosa en la cual estén dando su opinión, siempre hay unas posiciones muy marcadas, ¿no? Prácticamente es, no vamos a decir raro del todo, pero sí difícil encontrar a gente que digas, hostia, está teniendo una opinión con la cual está generando un debate o alguna manera de pensar la cual no había oído en otro lado, tiene sentido y no están fumándose nada en el sentido de decir... son opiniones muy realistas, con mucho sentido común y con, no sé, un toque que a mí la verdad que me gustaba. Y además de todo eso, siempre explicabais muy bien las cosas, tocabais temas y los dabais de tal manera que siempre se daban esos datos que por norma general no escuchabas en otros sitios. Y todo eso se va a echar de menos, esos datos técnicos, todo ese material sobre el retro, noticias, mantener el vivo el retro, por ejemplo, ¿no? Hay muchos temas que es eso, se van a perder con vuestra marcha y yo la verdad entiendo un poco quizás que cada vez y con el paso del tiempo pues no es lo mismo cuando empiezas hace unos cuantos años que tienes mucho tiempo libre, lo empiezas con mucha ilusión y muchas ganas pero al final pues bueno, por unos motivos o por otros pues la gente, pues sus trabajos, sus vidas diarias pues se van complicando y al final hacen que sea mucho más complicado pues el tema de pues esa periodicidad o a lo mejor el hecho de de tener que obligarte, ¿no? Yo también en parte he sufrido eso en alguna época en mi podcast. Pero bueno, la verdad es que a pesar de todo, pues siempre estarán ahí todos esos programas que habéis grabado. Es la gracia del podcast, que siempre quedarán para la posteridad, subidos al internet. Y nada, espero que en futuros proyectos, en todo lo que vayáis a hacer, que os vaya de super puta madre, socios, como diría Super Mario. Y nada, que la verdad me apena, pero yo qué sé, en parte también es un poco acabar un capítulo, empezar otro. Y lo dicho, desde Hot Factory y el Set Podcast, y yo personalmente, Adri, os mando un abrazo muy grande a todos y... no sé, espero volver a oíros juntos en algún proyecto próximamente o algún FPG furtivo que vuelva por ahí. Así que saludos y gracias por todo este tiempo, chicos. Thank you so much for playing my game. Yo quiero hacer un comentario, ¿vale? Hay una cosa llamada la maldición de Hot Factory. Y es que sitio al que van o podcast al que van, o se despiden a la gente o cierran o se van. Y solo quiero decir que Adri estuvo hace dos programas. Ahí queda todo. Bien. Pues qué bien. No, ya fuera de coñas. Pero es verdad, se lo comentan ellos, ¿eh? O sea, que... madre mía. Qué casualidades. Madre mía. Sí, en el chat. Eso es. En mis primeros meses, en el chat, ahí de coña. Uh-huh. ¿Qué tiempos aquellos primeros meses de FPG? 5 añazos ya. Bueno, pues puedo hablar un poco resumidamente de cómo os me engancha a vosotros. Ya hace 5 añitos, a principios de 2014, que curiosamente lo conocí gracias a Amara, porque hasta ya la había conocido de Twitter, interactuando con Bruno, que es el actual jefe de Julen en Retro Gamer España. Poco a poco hemos empezando a interactuar, y ya te conocía de otros medios como Zen Games, Deus Ex Machina o Bad The Gamers. Me llamó mucho la atención que hablaras muchas cosas de la 16 bits de Nintendo, la Super, hablando del Illusion of Time, el Secret of Mana, Donkey Kong Country, y ahí... bueno, leí tus proyectos y justo de casualidad vi que te habían fichado unos tal First Person Gamers, y lo que más me llamó la atención es que se hacía relativamente cerca de mi casa, así que gracias por eso empecé a engancharme, primero escuchando el streaming de Uribe FM, luego interactuando en el chat conociendo a cracks como Galfor, Musedoom, Sondanal, Rebusca, David Pérez y luego... pero el gran salto fue un 9 de marzo de 2014, cuando me animé a llamaros hablando de la muerte de un tal Ken Melville, el fundador de la compañía que hizo los Night Trap, los Sewer Shark y otros Full Motion Video de Mega CD. Estuviste tú y Fogo en la llamada, además de Ibai, Ignacio y Darsith, porque todavía ni Kiyoshi ni Notelies no eran miembros virtuales ni verdaderos, ni Closto estaba en el futuro. O sea, muy progresiva esos primeros meses, esas locas llamadas en las que coincidimos, como la del excavamiento, que eran 6 minutazos de llamadas, y luego hablando de la Game Boy en lleno, por favor, míticos product placement de los 90 y eso. Luego ya hice mis primeras visitas a los programas, la comida donde conocí a Julen, Kiyoshi y Mara, y donde nació Lost in Translation. Los primeros... Sakura. Sakura, que está cerrado ya, por cierto. Sí. Sí. Hemos sobrevivido al Sakura, no sé si sí. Os dais cuenta de lo que significa esto. Lo hemos matado también, ¿no? Otra muerte más. Esos primeros meses locos, las primeras visitas, el primer programa en directo donde me jodí la rodilla. Y el último programa que estuve en Uribe fue el mítico del Top Banana, el 4x9, en el que Darcy y yo hablábamos de aquel malísimo juego de Commodore Amiga que no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo. Luego, desde la lejanía, viví el cambio del búnker de Darcy. Y también salieron proyectos paralelos pasados. Justo 2 días después del programa que hicisteis del examen de Mikkel, y que no estuve en él, pero sí que estuve en la charla famosa de Mara sobre videojuegos japoneses, Pitfall Harry o Josep Manel nos fichó a Darkseid y a mí para la página Abandonteca, que era una página de videojuegos retro ejecutables para correrlos enseguida en Windows. Mientras Darkseid estuvo medio año encargándose del Commodore Amiga, me pasé un año escribiendo de juegos de Mega Drive, Master System, Mega CD, PC Engine y posteriormente otras cosas de Jaguar, PlayStation y hasta de la Konix Multisystem, que fue la base del monográfico que hice en el programa anterior que hicimos a finales de Navidad con Darkseid. Fue una experiencia bastante curiosa. y lo que nos ha comentado a mis compañeros, que gracias a esta experiencia de FPG, en vez de ser una persona pasiva pasando los días libres y findes en el sofá sin hacer nada, me ha permitido hacer muchas cosas, no solo hacer llamadas, coordinar la sección reto, también conocer a mucha gente, aparte de mis compañeros, pues otros oyentes o gente muy cercana como Luise, que es ahora el referente en videojuegos retro en Bilbao con su tienda Mundo Pixel, o Josep Manel a través de internet, que es mi jefe en Abandonteca. Hice muchas cosas. También me animé a potenciar mi canal de YouTube con el tema de los ripeos de vídeos antiguos, tanto de videojuegos como del motor, que Notelies me ayudó mucho y me pasaste aquel vídeo inédito con spots publicitarios de Sega España. Sí, oye, ahí ya sabes, la Yonanteca siempre está abierta a todo el mundo. Y que en la primera semana alcanzó los 2.000 visitas a ese vídeo. Hasta hubo, se mencionó Hobby Consolas, primero sin mencionarme y luego sin mencionarme gracias a una corrección del director. Sí, fue uno de los grandes hitos, el vídeo inédito de Canal Pirata Sega. Pues estos 5, ¿qué puedo decir más? Que ha sido una evolución constante. Primero teléfono, luego Skype, y desde 2016 en el estudio, ya sea en el búnker de Darcy o en la torre de Jonan. La torre de Jonan, joder, tienes una torre, tío. Sí, qué gran. La torre de Jonan. Mi torre blanca. Que se parece mucho a... Que de noche se parece mucho a los edificios de Data Line del Perfect Dark. Para mí, yo creo que el Culben ha sido el último año, porque hemos tenido 4 programas casi consecutivos con personas. Urnieta, cuarto año en Euskalduna, tercero en Euskal Encounter y el último de Oh My Game. Pero obviamente me voy a quedar con el de Urnieta, porque ahí conocimos a Patri, por las cosas que hemos conseguido. Gente que no le gustan los videojuegos que se enganche con nosotros. Uh-huh. Y ahí queda, pero voy a ser honesto. Yo ya, personalmente, ya quería hacer un formato muy distinto al de FPG. Algo menos pretencioso, más suelto, pero tampoco tan caótico. Y eso vamos a intentar hacer Closto y yo en los directos de YouTube. Así que, si no queda ninguna duda, muchísimas gracias, Mara, por abrir esa caja de Pandora y hacer que me reencuentre. Y hacer que reencuentres con mi pasado, Parra, y no te líes con el presente, el resto de compañeros y conocidos. Muchas gracias por abrirme de todos estos 5 años. Yo quiero hacer un comentario que me lo acabas de recordar, se me había olvidado completamente, y era en tu resumen, me acuerdo de él. Señor Pío Compuesto, Mara, no sé si os acordáis de aquel crossover con Vale Gamers. Me acuerdo. Me acuerdo que Darcy estaba súper perdido, no sabía dónde estaba, me acuerdo. Me acuerdo que yo era el único en una webcam que tenía puesto el pony con el Metroid este en Google. De hecho, Marano también tenía... ¿Tú no tenías también la cam puesta? Yo creo que sí. ¿Y no tenías el gorrito del Fez? Hmm. Ah, sí. Me quiere sonar. Sí, oye, te está empezando a aparecer todo el Excel. hay ciertas cosas que sí me acuerdo. Hay puntos que... Ciertas cosas que tengo memoria. Pero el programa aquel fue muy divertido. Fue muy loco. Yo me lo pasé muy bien. 13. Esa gente también era muy majo. En la época que estuve con ellos, muy divertida. Uh-huh. Yo escuché ese programa posteriori y no me gustó tanto. Se notaba que la sección retro estaba dormida. Pero bueno, eso es para gusto. Para gustos, colores. Me decía mucho que el FPG al final estáis juntos en la misma habitación, ¿no? La mayoría de las veces ha habido casos, sí, que no. Pero claro, eso, cada uno estamos en nuestra casa y al final, aunque nos llevamos bien, pero esa magia que hay de estar todos juntos, las risas que te entran, te miras y, como lo que decíamos antes con Ibai, que te miraba y tratábamos de descojonarnos. Entonces eso se pierde, ¿no? Cada vez que estás en tu casa, aunque estés con la cámara, no es lo mismo que estar todos juntos. Eso hace muchísimo. Se nota un montón esa química en el estudio, o en el búnker, o en la torre. Es podcasting aumentado. Sí. Totalmente, hace mucho. Pues eso, ya... Pues por ahora puedo decir game over, ¿o no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues no sé, ¿cuánto queréis hacer? No sé. Llevamos dos yo, horas. Yo quería hablar, bueno, un poquito también. Vale, sí, vamos ya cerrando poco a poco, ¿no? Sí. Sí, yo, vale, antes de cerrar... Sí, sí. Tenemos aquí también pendiente conductor, sí, ruso. Luego lo leemos. Bueno, yo también quería contar un poco mi experiencia con FPG y yo creo que aquí me va a acabar emocionando, lo siento mucho, chicos. Pero bueno, como uno de los fundadores, y es verdad, al final estuvimos bastante tiempo empezando para el programa. Oye, señor, ha pedido compuesto. ¿Empezamos? ¿No empezamos? Bueno, sí, no. Hasta que un día cogimos y dijimos, va, venga, una grabadora, una terraza, yo traigo a Manu, y a ver lo que pasa. Y fue el inicio de algo... Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Además lo empezamos así, a ver lo que dura. Y bueno, yo también lo empecé en una época complicada. Y ha sido una buena vía de escape. Lo que más me apena es que, bueno, cuando me fui del programa, cuando me fui a China, no me fui bien. No fue una buena decisión. Y dejé atrás mucho. Y aunque he intentado seguiros, he intentado aportar al programa, pues obviamente la distancia y todo eso, pues no he podido. Yo creo que teniendo en cuenta que estabas en China, o sea, que es que no es que te habías ido a, ya, no sé, a Estados Unidos, te habías ido a China. Hiciste mucho más de lo que mucha gente hubiera hecho. Sí. Quiero decir, o sea... Porque lo intentaste mucho. Me sorprende que, no sé, que hayas sobrevivido al viaje a China, ¿vale? Porque lo, no, o sea, lo normal en este caso es no volver. Y has vuelto. Bueno, o sea, he vuelto. Y aún así lograste mandar cosas, nos mandabas vídeos, o sea... Yo creo que hiciste más de lo que honestamente te podíamos pedir. Bueno. O sea, en ese aspecto no tengas ningún esto porque, joder... Aún así... Que había días que estabas a las 4 de la mañana despierto, metido en el Skype. Sí, sí, cuando, o sea, podía venir cuando para día hacer el programa trabajar con nosotros. Pero bueno, FPG siempre ha sido un bebé para mí, porque al final lo hemos hecho nosotros. Es así. Por eso siempre cuando viene Manu, pues me emociona mucho, porque es otro de los papás, ¿no? Es un bebé con tres papás. Y luego, pues bueno, pues muchos más que se han ido uniendo. Pero bueno, siempre me ha quedado un poco la cosa de que, bueno, nunca me he abierto mucho realmente, y ahora que he vuelto para enfrentarme a muchos problemas, pues FPG es lo que me va a faltar. Bueno, pero nosotros pero seguimos nosotros aquí, ¿eh? Claro que sí. Y, sí, pero y bueno, también el buró de Jones. Sí, pero bueno, es algo que ha estado ahí, que hemos estado haciendo. Y ahora que es un momento también muy duro para mí, pues me va a faltar. Y me cuesta y me duele, la verdad. Pues yo sabía que me iba a emocionar. Ay. Gracias. Pero bueno, vamos a estar aquí siempre para todo. Sí, sí, pero bueno. Es que al final está muy dentro. Yo sé que no me verto mucho. Y bueno, pues de algún modo sale. Pero bueno, lo bonito es que al final te quedas con lo importante, que te ha ayudado, y ahí está. Ahí queda. Si sí, nos quiten lo bailado, que decían por eso ahí. Es. Al final eso es lo importante. Yo también, ya que estoy aquí, pues quería decir unas palabras. Me he emocionado hasta yo, o sea, la hostia. Y eso que a ver, al final la relación un poquito con Euskadi Digital, pues bueno, os hemos dado un hueco que va a ser complicado de llenar, porque al final pues bueno, yo creo que han sido unos años en los que hemos estado muy orgullosos también de nuestra parte, de lo que estabais haciendo. Nos lo habéis puesto siempre muy fácil, la verdad, porque de hecho los últimos directos ya era la de mira, toma el guión, me han mandado los audios, sí, están perfectos. La foto del paquete de Luigi, ese momento va a pasar a la historia, pero o total, los pezones de Mario, totalmente. Entonces, la verdad es que es para agradeceroslo y para también, pues bueno, daros la enhorabuena de que habéis hecho algo de lo que yo creo que podéis estar muy orgullosos. Nosotros por nuestra parte lo estamos, y joder, pues a mí también me apena un poco. Yo también echando la gremilla, lo siento, en serio. Aunque ya no esté yo para daros la actualidad sobre un relay, sets, muertes y proyectos homebrew y todo lo relacionado con retro, tenéis un montón de fuentes. Simplemente hay que saber buscar las buenas. Eso es. Entonces, pues eso, que os sintáis orgullosos de lo que habéis hecho. Y que nosotros también, pues, estamos muy contentos de haber aportado lo que hemos aportado para hacer esto. Bueno, yo por mi parte también decir que cuando empecé con el tema de los podcasts, yo antes de empezar con vosotros Lleva casi un año en Level Up, pero me hacía ilusión estar en un programa con gente que conocía, porque al final Ignacio y Andrei los conocía desde hace... Os conozco desde 2005, creo, ya hace muchos años. Qué rima más bonita. Qué dice ya. Qué bonito, ya... sí. 2004-2005 yo creo que es por ahí. Por ahí, sí. Entonces me hacía mucha más ilusión estar con gente conocida, que me lo pasa muy bien con los demás también, ¿eh? Pero no es lo mismo estar ya con gente conocida, amigos, y porque tienes otro feeling, otro rollo. Entonces no dudé en unirme a vosotros cuando me lo pedisteis, y para mí también es casi casi como un hijo mío, porque estuve también desde el principio casi casi, lo he visto crecer, porque ha crecido exponencialmente. O sea, yo no me esperaba que fuéramos a durar tanto, ni que fuera a llegar a lo que ha llegado esto, y que también personalmente a mí me ha ayudado mucho. O sea, yo soy una persona súper tímida. O sea, me dices a mí esto hace 8 años y es que no me lo creo, porque yo no era capaz de hablar delante de la gente en público. O sea, yo era de los que salía en clase y me moría de vergüenza a exponer, y ahora todo lo contrario. O sea, que he acabado en mi trabajo dando clase a gente. O sea, yo no me veía haciendo esto nunca. Parece que hemos cumplido un servicio público. En ese aspecto, y... ya creo que somos dos. De... Me ha faltado hacer un podcast en inglés, lo único. Eso es lo único que me ha faltado. Pero sí, yo que siempre he sido un tío más cortado que la leche de hace 3 meses, First Person Gamers ha ayudado mucho a ser, bueno, menos cortado. Y luego eso, ayudar en momentos difíciles, que yo también los he tenido durante estos años unos cuantos. Y al final, entre todos, pues nos hemos apoyado, hemos salido adelante. Y algo más quería decir, pero se me quema totalmente. O sea, ya me he quedado en blanco. No sé qué más decir. Comentad vosotros mientras, sí. Mientras vuelvo en mí, porque... No, que, a ver, que bueno, que, o sea, yo llevo aquí en Bilbao 3 años y medio viviendo, y no paso ni un mes que aún os conocí, y me recibisteis con los brazos abiertos. Nunca he sido fan de los podcasts porque me pasa un poco como vosotros, aparte de que soy una persona muy vergonzosa. No me gusta mi voz, la, todas esas cosas, pero que eso, que os agradezco que desde el primer momento me recibieseis con los brazos abiertos, que os he conocido, me he reído muchísimo con vosotros, he discutido también con vosotros a veces, y que eso, en mi caso solo os puedo dar las gracias, y que... Y que eso, que esto no acaba, que nos veremos por las calles. Y muchas gracias por aportar bastante al especial de Dark Souls. Y al de Kirby. El de Kirby. Pero, Flores. Una putada que no fuera el de Kirby, porque estaba entre Asturias y Cantabria pasando el día. Pero bueno, esa es la espinita clavada que se me ha quedado. Yo recordaré ese chocolate del chino con chocolate de la fuente. El chocolate. Y el dolor de que tuve por esa noche. Ay, y... chino y de todo. Bueno, no te preocupes, que ya seguirá viendo. De hecho, espero. O sea, ya que lo hemos mencionado, habrá que hacer comida aniversario. Sí, por supuesto, no haya programa, ¿no? Por supuesto. Íñigo vendrá también. Sí, claro. Íñigo debería venir a la comida aniversario. Somos muchos, ven tú. Ven tú a Bilbao. Si estamos. Compra una pistola en plan Portal. Pero si aquí tenemos un montón de restaurantes buenísimos. Sí, además, si Donosti está en las afueras de Bilbao, seguro que hay metro o algo. Si además... En 2022 está en Guipúzcoa, muy lejos no puede estar. En 2022 se conectará Vizcaya con Guipúzcoa. Bueno, yo creo que la... Y me gustaría muchísimo verlo. Encima, estoy escuchando, me está dando una nostalgia de la hostia. Pues ya te avisaremos. Para que hablemos de tontunas y esas cosas. Pensad que Casado el otro día conectó, pues digo, de hecho, las dos provincias, como está todo mucho más cerca, ¿no? Sí. Entonces, crack. Sí, sí. Me he acordado de lo que quería decir al final. Era de política, seguro. No, sin más, quería decir que yo me quedo con todo lo bueno, porque sí que es verdad que el último año para mí fue un poco plof. ¿Vale? O sea, no lo disfruté a tope porque ya estaba un poco cansado de ciertas cosas y me apetecía más otro rollo, pero bueno, estuve ahí por no dejaros tirados. Porque al final sois mis amigos y tampoco quería dejaros tirados. Sí, se agradeció mucho. Hice lo que pude para seguir, aunque me costó, pero yo me voy a quedar con todo lo bueno. Intenté aguantar lo mejor posible y que eso, que os quiero un montón y que bueno. Lo disimulaste muy bien en los programas con público. ¿Qué remedio? Sobre todo el de Urnieta. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido que estuviese ahí en la mesa, pues no sé, con las piernas encima de la mesa? No quiero estar con gafas aquí, de sol, cubata. A lo Pablo Escobar. No, pero muchas gracias, ¿eh? Y bueno, yo por mi parte poco más que decir. No sé si alguien más quiere comentar. Sí, porque tú no has dicho nada. Y no sé, de repente me mira todo el mundo. Tenemos a Miquel y tenemos sí. a Mara también. Sí, sí, Mara. Por lado, que algo no, seguro bueno, no yo un poco lo que he dicho antes. Sobre todo os quiero dar las gracias porque siempre habéis estado ahí para mí con una sonrisa. Siempre que he querido participar más, siempre que no he podido participar tanto. Siempre habéis estado, o sea, creo que sois un equipo que tenéis una calidad humana que me parece excepcional, sinceramente, y que aunque esto termine ahora mismo, estoy seguro de que muchos o casi todos de vosotros vais a seguir con otros proyectos, vais a moveros en otros, no sé si en otros medios, en otras plataformas o lo que sea, pero que lo que habéis conseguido aquí, que lo vais a llevar dentro. Y estoy seguro de que siempre vais a tener un poco, ¿no?, de First Person Gamers allí donde vayáis. Yo por lo menos me quedo con eso también. Me quedo con esta experiencia y con esta etapa que he vivido con vosotros, quizá un poco más desde la lejanía, pero sí que me he sentido siempre muy cercano, y siempre que he venido cualquier domingo, siempre ha sido un domingo que me habéis alegrado y que lo paso genial siempre con vosotros. O sea, independientemente de lo que haya pasado, de cómo sea esa semana, de cualquier cosa, siempre había como ese pequeño espacio creado, ¿no?, para que cualquiera que fuera ahí a disfrutarlo, habéis tenido una puerta abierta, y yo creo que eso se agradece muchísimo. Y poco más, que os deseo muchísima suerte con todo. Y que para lo que necesitéis también, que me tenéis a mí. Sabéis que soy un hombre un poco ocupado, pero siempre estoy ahí a golpe de WhatsApp, de Telegram, lo que necesitéis. Y que cualquier colaboración o cualquier cosa, estaré encantado de, por lo menos, de escucharla. Luego ya veremos, pero encantado de participar. Y nada, que mucha suerte a todo el mundo. Mara. Bueno, yo un poquito lo que habéis dicho todos, también gracias, ¿no?, por darme esa oportunidad, porque para mí, por lo que decía antes, me reitero, fueron momentos muy divertidos, me lo pasaba genial con vosotros, ya no solo cuando estábamos grabando, el tiempo de antes, ¿no?, la vuelta esa terrorífica de la carretera, pero a mí también me gustaba esa parte, ¿no?, de ya más relajado, hablando de cualquier cosa, o las veces que quedábamos, alguna comida, lo que fuera, ¿no?, los ratos con vosotros. Oh, lo recuerdo como, no sé, como muy bonito todo. No, tampoco voy a poner que me voy a emocionar y yo sé, lloro con nada. Así que yo sé que no quiero, que aquí no tengo nada. Que no hay un abrazo, pero no quiero nada. Y nada, pues eso, que muchas gracias por esa oportunidad y que me alegro que habéis durado tanto, porque os lo merecéis, ¿no? Que la gente os escuchara, los comentarios buenos que habéis tenido, porque habéis currado un montón, son 7 años, pero hostia, se siente pronto. Y que bueno, lo que también decía a mí, que los siguientes proyectos que tengáis, que estaremos ahí atentos a ver qué hacéis. O simplemente también el comentar por Twitter, ¿no? Con vosotros, también me sigue gustando tener esa relación de poder comentar, bueno, con señor apellido compuesto a las 3 de la mañana, suele ser los momentos de interacción. Y bueno, que me alegro de seguir sabiendo de vosotros, ¿no? Y que hoy encima haya podido compartir este rato, me ha parecido genial, de verdad. O hablando de tontunas pasadas y presentes en Twitter, que solemos hacer. Alexei, que además siempre nos pasa datos tan correctos, ya sea hoy por Twitter o cualquier sitio, de verdad que se va a echar de menos, ¿eh? El tener una persona, yo lo sigo teniendo por Twitter y por varios por redes sociales, pero vosotros no vais a tener esa guía constante, esa agenda con vosotros, como decía, apellido compuesto. Pero las tonturas van a seguir por ahí. Las tonturas siempre. Siempre. Eso es lo importante. Y nada, muchas gracias. Pues nada, cerramos ya aquí el programa. ¿No? Si no queréis leer el bus ruso este, lo leemos. Para... ¿Leemos bus ruso? Sí. Venga, vamos a leerlo para que no acabar de forma tan triste. Es que había cambiado el idioma del móvil y todo. Bueno, no tenemos cabecera ni nada de. Da igual. Lost in Translation. Lost in Translation. Perfecto. Y hoy, en este último Lost in Translation de algún tiempo, vamos a hablar de conductor ruso lanzadera. Conductor del autobús de Rusia, Shuttle, es un gran acompañante increíble. experiencia, magníficos gráficos y conducir estos grandes autobuses por la ciudad y disfrutar de este simulador realista y un juego emocionante. Como conductor del autobús de Rusia, con su deber, consiste en el transporte de pasajeros entre las paradas alrededor de la ciudad, más que transporte pasajeros, más que usted puede ganar. Usted puede comprar los autobuses más potentes desde su ganancia. Experimenta la emoción de sentarse detrás del volante de un vehículo de transporte y ser la siguiente mejor conductor de autobús. Este simulador controles pondrán a prueba tus habilidades de conducción y estacionamiento y desafiar a dar lo mejor. Definitivamente va a amar a la emoción de las carreras de un autobús por la ciudad. Punta en la carretera y conducir a la velocidad del rayo. Es emocionante para conducir un vehículo y rociada alrededor de la ciudad. Regate alrededor del tráfico y llegar a su destino. Punta de parada a parada. Y disfrutar de la diversión de ser el conductor de un vehículo. Mejor conductor y aparcamiento, juego de simulación para la joven, adolescentes y personas maduras que les encanta jugar juegos de carreras vez en sus dispositivos de teléfonos inteligentes. El juego tiene 4 autobuses diferentes. Tourbus, autobús de lujo de alta velocidad, autobús de 2 pisos y metrobús. Juego flechita, flechita, flechita, game. Conduce el autobús para el pasajero siguiendo el punto red en el mapa. Espere a que el pasajero para entrar en el autobús. Coloque el acompañante siguiendo el verde punto en el mapa. Conductor de autobús, conducir los pasajeros por la ciudad. Autobuses, estaciones autobús. City, conduzca a los pasajeros a través de gran ciudad. Supercharged, drive bus con motor afinado y potente. Grito de pasajeros, siéntete en el asiento del pasajero y unidad reloj desde su punto de vista. Estrellita, estrellita, estrellita, características, estrellita, estrellita, estrellita. 3D completo grande, urbana ciudad del medio ambiente. 20 emocionantes niveles. Vienes 4 potentes, grandes, autobuses frescos. Recoger y dejar a los pasajeros a su destino correcto. Mapa para toda la ciudad. Hermosas animaciones. Emocionantes misiones difíciles, encuentra una ciudad de medio ambiente 3D. Los diferentes ángulos de cámara que le dan más control. Sonido de fondo increíble para mejorar su experiencia de juego. En la ciudad de tráfico, vehículos, autobuses, camiones y autos. ¿Tienes un tiempo limitado para despejar sus misiones que así sea más rápido posible? Horas de juego. Maravilloso. Precaución, no lo descarguen. Precaución, no lo descarguen. Como no, cáncer de sida también, pero bueno. horrible, horrendo. No pasco. Le ha costado arrancar, pero la segunda mitad ha sido muy buena. Oye, para entrar al bus metro ese también con el metro y de este, con el este, el, efectivamente, amigo de, con el amigo de Samus. Con el amigo de Samus. No es de Luigi, es de Samus. Están haciendo pajas en el aire. Pues es nada. Que es que radio, Dios mío, al aire, me encanta como expresión. Pero tienes puesta la cámara, entonces no sabes qué hacer así. En fin, pues nada, dicho esto, nos despedimos ya. Muchas, muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, sí. Nos escuchamos pronto. Y solo me queda decir una cosa: que you've just been. Game over, game over, game over. Insert coin, insert coin, insert coin. ¡Yay!